Esto es el Complejo Lambda. Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, de programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más os habla Víctor Fernández desde A Coruña, el estudio Lambda 1, el mejor estudio habido y por haber, porque hoy volvemos con un especial legado. Ya comenzamos esto con el especial legado Nintendo Wii. Y esta vez le toca el turno a Xbox 360. Al igual que en el programa anterior de Wii, esta vez hablaremos del origen de la consola de Microsoft y comentaremos los que, a nuestro juicio, son sus mejores juegos. Pero antes de volver una vez más a la nostalgia, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Se ve que te has metido alguna droga porque has empezado un vengo poco motivado. Vengo motivado efusivo. Porque además acabé un magazine de la facultad, un trabajo muy duro, y estoy motivado porque ya no lo tengo que hacer. Bueno, vale. Dejando a un lado los temas personales de Víctor. Sí, mis temas personales. Bueno, especial 360. Me toca hablar de los mejores juegos de la consola para mí. Bueno, al menos uno de ellos. Y nada, a ver qué pasa. Tengo ganas de este especial. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos. Hoy empezamos este programa con una música que le viene bien. Porque este juego, bueno, es la música del juego Castle Crashers, que fue por mucho tiempo exclusivo de Xbox 360. Así que, bueno, tengo muchas ganas de este especial. Y a ver qué sale de aquí. Tenemos también al señor Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Estás deseando ese especial, Gaspar. No especialmente. Qué asqueroso. No, solo puede. Es una consola que tuvo un auge muy rápido, pero está teniendo una agonía demasiado larga. Chaquetero. Y tenemos en sonido al señor David. Muy buenas noches. Para mí la mejor consola de esta generación, tengo que decirlo, aún siendo Sony, ¿eh? Para mí la mejor. Hasta el 2010. Sí. Pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial legado Xbox 360. Bueno, pues el 22 de noviembre de 2005 llegaba al mercado Xbox 360, un hardware que inmediatamente se convertiría en la referencia de la séptima generación de videoconsolas. Esta consola llegaba con un bastante adelanto y en un momento de incertidumbre en la industria, ¿no? Un momento en el que la industria del videojuego no tenía una dirección exactamente marcada y los caminos eran muy diversos dadas las novedades tecnológicas. Estos nuevos horizontes, ¿no?, planteados por varios sectores de la industria, pues hicieron que fuera difícil tomar la decisión de seguir el camino habitual en la industria del videojuego, ¿no?, el camino de las videoconsolas clásicas como hemos conocido hasta ahora. Microsoft quería tomar la iniciativa tras una campaña más que satisfactoria con la primera Xbox, porque ellos sabían que de ser los primeros en lanzar una nueva consola le darían un empujón suficiente como para ser una de las más importantes en los años posteriores, ¿no? Así pues, hicieron un lanzamiento simultáneo, bueno, casi simultáneo, en Estados Unidos, Europa y Japón. Creo que la diferencia fue de un par de días, tal vez, o algo así. Y este empujón que recibieron al ser los primeros en entrar en el mercado, pues se vio repercutido en lo siguiente. Está claro que Microsoft fue una de las tres consolas principales de esta pasada generación, bueno, de esta actual de momento generación, y colocó a Microsoft en un puesto, digamos, de honor dentro de los grandes vendedores de hardware de consolas, ¿no? Ahora tenemos a estas tres compañías. Es necesario mencionar que fueron los primeros en llevar a cabo un lanzamiento simultáneo en los principales mercados, que son, como comentaba, Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? Esto es muy importante porque hoy en día es impensable lanzar una videoconsola si no es en un lanzamiento simultáneo. Bueno, a ver, tenemos un par de días de retraso, pero realmente... Japón hay meses. Sale el año que viene Play 4, ¿no? Y One también. Y One de momento tiene fecha. Y PlayStation 3... No, bueno, con One comento una cosa. Luego lo veremos y tal, pero en general los juegos a Japón siempre han llegado, por parte de Microsoft, siempre han llegado más tarde, algunos de ellos. Grandes producciones que funcionan en Occidente y que no estaban seguros, a lo mejor, creo yo, de meterlos en Japón, ¿no? Y PlayStation 3 tardó 6 meses, bueno, en claro, sí, llegar a Europa. Sí, bueno, pero PlayStation no siguió esta política, claro, es distinto. Bueno, seguimos. Las dimensiones de Xbox 360 eran las siguientes. 255 mm de altura, por supuesto estamos hablando del modelo base, ¿eh? 309 mm, de anchura 255, de altura 309 y de profundidad 83. El peso aproximado era de 3,5 kilos, más o menos. Contaba con un procesador IBM de 3 núcleos llamado Xenon, esa es la nomenclatura que recibía, y disponía también de una unidad destinada a procesamiento de gráfico que estaba diseñada por ATI. En este caso tenía el nombre ATI Xenos. Y la memoria de vídeo pues era de de 10 míseros megas de EDRAM. Joder, ¿no? Han cambiado mucho los tiempos, hay que decirlo. Adicionalmente contaba con 516 megas de RAM GDDR3, y en cuanto a los puertos, pues tenía un Ethernet, 3 puertos USB 2.0, 2 slots para tarjetas de memoria y además era capaz de sincronizar 4 controladores inalámbricos de Xbox 360 últimamente. Hay que comentar que no venía con receptor Wi-Fi, lo cual hacía imposible conectarse por Wi-Fi a menos que compráramos un complemento, ¿no? Un 70 euros. Que valía 80 euros. Valía un pastón, sí. A ver, los datos esos están muy bien, pero son un poco engañosos. Es decir, a día de hoy nos parecen ultra anticuados. Claro, joder, pero esto estamos hablando de 2000. Lo que ha dado de sí 360 es bastante notorio. Claro, estamos hablando de 2005. Notorio, ¿eh? Estamos hablando de 2005. Pero tú ahora ves un juego de los más punteros de 360 y es visualmente atractivo, sigue siendo. Pero, Oscarín, cuando teniendo lo que tenemos ahora, es normal que miremos como ¡buah!, lo que teníamos por aquella época, ¿no? Sí, por eso esto, digo. Esto en aquel momento estaba guay, era la leche. Hablamos de 2005. Claro, hablamos de 2005. Xbox 360 comenzó con, bueno, una nueva problemática en las videoconsolas. El hecho de que fue diseñada como una consola conectada. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba pensada para conectarse a internet, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la política de Microsoft con la suscripción Gold, ¿no? Suscripción Gold que te permitía jugar online pagando una cuota mensual. Fueron los primeros en hacerlo y crearon escuela porque, bueno, en la siguiente generación, la generación que viene ahora, todas esas consolas, salvo Nintendo, crearon una putada. Tienen ese asunto. La gente tragó con ello y... Aparte del cáncer del Gold, que yo también pagué en algunas ocasiones, tengo que admitirlo, hay una diferencia sutil con esta generación que entra ahora. En el 2005, en la 360, era una consola puntera. Había cosas que no se veían en PC, como Cameo de momento, al salir. ¿Cameo? Sí. A ver, Cameo, hombre, gráficamente. No sé. Pondré otros ejemplos, pero. Hombre, gráficamente. A ver, en ese momento es muy puntero, ¿eh? Sí, en ese momento. Y hay que decir una cosa, me parece que de las generaciones de videoconsolas, la primera que marcó la diferencia con respecto al PC, en este caso fue esta generación, la generación Xbox 360. Que bueno, luego, no sé si en 2006, me parece, o no, perdón, 2006 o 2007 salía la serie 8000 de Nvidia, o tal vez sea 2008, no, 2008 fue ATI. Sí, que ya empezó a marcar las diferencias. Creo que fue a finales de 2006 que 2006, salió 2007, la serie 8000. Entonces, bueno, ahí ya se marcó la diferencia. Pero efectivamente, esto en este momento era puntero gráficamente. Óscar. A ver, hablabas de diseño. Yo pensaba que ibas a tirar por otros derroteros y te iba a decir que diseñada, el primer modelo estaba diseñado como el culo. Bueno, el primero, no, el segundo, bueno, el tercero, eso ya es otro. Hablaremos luego. Otra problemática que ya tenemos. Hablaremos luego esto, pero sí. Yo quería comentar el tema de online que estaba diciendo antes, que aparte de la suscripción Gold, nos trajo una nueva forma de mercado, ¿no? El tema de los DLCs. En esta generación, y empezando por Xbox 360, fue la primera que aplicó el famoso cambio de los DLCs, sacar contenido adicional que el usuario podía comprar a cambio de Microsoft Points, ¿no? Y yo recuerdo el primer DLC que causó impacto fue una armadura de caballo para Oblivion. Vendida a precio de oro. ¿Os estáis dando cuenta que Xbox 360 puso de moda dos cánceres actuales en la industria? Bueno, pero era puso de moda, pero todo el mundo lo hace. Era la tendencia del mercado. Estaba claro que eso iba a ser así. Y 360 tiene, creo que el primo el destino hace el Sadie, ¿no? Creo que es el primero 360. Pero no solo 360, el epílogo de pago. Sí, pero lo del epílogo que te vendían el juego. Oye, pero te vendemos el final por DLC. Bueno. Sí, bueno, eso, ese tipo de cosas es para, o sea, matar. A día de hoy en Steam también te encuentras DLCs de todo tipo. Pero no al final. La cosa al final. Los DLCs están metiendo a lo mismo. Está claro que los DLCs han proliferado. Pero bueno, hay que comentar otra cosa con respecto a esta consola. Porque se inició otro nuevo problema, otro nuevo reto, ¿no? Digamos, otra nueva confrontación. En este caso, no la protagonizaría Microsoft, sino Toshiba con Sony. ¿Por qué? Porque uno de los mayores culebrones de los primeros años de la séptima generación de videoconsolas fue la guerra entre el Blu-ray Disc y el HD DVD. Esta guerra estuvo protagonizada por Sony y Toshiba, como acabo de comentar, y ambas compañías habían desarrollado su propio formato, un formato que permitiera almacenar juegos en alta definición en discos compactos, ¿no? Ambas compañías desarrollaron su propio formato, invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, y finalmente hubo un punto de inflexión, que es que PlayStation 3 iba a incluir el Blu-ray Disc en la consola. Esto se anunció y Toshiba dijo, hostia, estos van a meter el Blu-ray Disc en la consola y si venden consolas, millones de consolas en el mercado, van a hacer que el Blu-ray Disc prolifere. Tengo que hacer algo ya. Entonces empezó en negociaciones con Microsoft para incluir el HD DVD en Xbox 360. ¿Qué pasó? Microsoft lo que hizo fue, no me voy a arriesgar a meter este tipo de discos en mis consolas, y lo que voy a hacer es, si queréis, hacemos un lector externo, ¿no? Y lo vendemos por separado, y si funciona, tal vez creemos un modelo con el HD DVD instalado. ¿Qué pasó? El lector llegó relativamente tarde. Ya teníamos PlayStation 3 cuando, digamos, que empezó a proliferar grosso modo. No era barato. Y no era barato, efectivamente. No funcionó. ¿Y qué pasó? Pues que Toshiba se fue de carajo con el tema de formato, ganó Sony la guerra con el Blu-ray Disc, y la gente que se compró, los entusiastas que compraron un HD DVD, pues se lo comen con patatas porque no salió ningún juego en Xbox 360 que usara este formato. Tienes Reliquia como la beta. Efectivamente, únicamente películas que ni siquiera estaba en manos de Microsoft. Por tampoco. Por cierto, Víctor, creo que un factor que dio la victoria al Blu-ray, creo recordar que fueron las películas pornográficas. El porno siempre da el factor determinante a la hora de elegir un formato. Es así. Bueno, Óscar primero. Yo solo quería decir que en este aspecto Microsoft la cagó un poco. Es decir, es verdad, es cierto que... En este caso la cagada es sobre todo de Toshiba. Pero no me refiero solo al HD DVD. PlayStation 3 era una consola cara, pero claro, venía con todo. Antes hablabais del receptor Wi-Fi para la consola, que eran 80 euros. El lector en formato chachiwai, que era, no sé, 200 o 200 y pico para 360. En fin, una serie de cosas que la consola carecía y que la competencia sí tenía. Por tanto, a ver, realmente era más barata, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de que si querías tener todo lo equivalente a la competencia te iba a salir mucho más y caro. Hubo dos modelos de salida, creo que eran 300 euros y 400. Sí, lo veremos sí, ahora, los sí. modelos, los tengo por aquí. Vale, el caso, yo con esto de esta guerra que hubo y tal, siempre fui un poco escéptico, ¿no? Con el tema del Blu-ray, porque al final, aunque ganó Sony, yo creo que ganó Sony por el potencial que tiene como productora de audiovisuales, que empezó a vender películas a mansalva en Blu-ray y la gente tiró más por el Blu-ray. Pero aún así, ahora se les van a meter por el culo, porque lo que importa es la nube. Sí, o sea, la verdad es que el Blu-ray, ahora los formatos, yo creo que los formatos que nació muerto ya, ¿eh? Están obsoletos ya. Por un mundo sin cajas. Bueno, voy a comentar rápidamente los modelos que había de Xbox 360. Tenemos dos modelos base, que eran el Xbox 360 Core a un precio de 2,99 euros y el Arcade, ¿no? Que tenía un precio que podía variar entre 179,99 euros o 279, si no me equivoco. Hombre, yo creo que la consola valía más, ¿eh? Yo tengo aquí... ¿No hubo un modelo de 499 euros? Sí, pero estamos hablando del... No. No, pero... No, ninguno. Nunca llegó a ese precio. Luego, Xbox 360 Elite sí que llegó a un precio de 370 euros. Pero siempre incluía algún pack con juegos. Exactamente. Bueno, comento rápidamente las diferencias, ¿vale? Es simplemente que la primera Xbox... pues bueno, había estos modelos, ¿no? Que básicamente variaba el espacio de disco duro y todo esto, ¿no? También el tema de HDMI, tal, tal, tal. Y bueno, básicamente el primer punto de inflexión real se produce cuando sale la 360 Slim, ¿no? Que bueno, sería el quinto modelo ya que salió de esta consola y realmente aquí sí que se cambió el diseño. Pero hay un tercer modelo ya. O sea, es decir... Sí, tenemos hay una Core, tercera Arcade, carcasa Premium, diferente. Elite, la Slim Mini, ¿verdad? Slim y no. La Xbox 360 E. La E, que es esta estilizada, que es casi una torre de PC sin sí, las curvas esa, míticas de... Esa acaba de ser lanzada, vale. Como quien dice, ¿no? Sí, yo me enteré hace nada y, hostia, ¿y este modelo? Bueno, vamos a irnos ya con el tema de los problemas técnicos conocidos, como hemos hecho también con Wii. El más conocido, archiconocido, es el tema de las tres luces rojas de la muerte, ¿no? Esto es debido a un problema de sobrecalentamiento. Tres de los LEDs delanteros de la consola se iluminaban y parpadeaban en rojo, ¿no? Esto, ¿qué hacía? Te inutilizaba la consola. Una vez te salía esa marca, la consola estaba muerta, literalmente. La imagen quedaba congelada porque se debía a un problema, si no me equivoco, de chip gráfico, ¿no? Y quedaba congelada la imagen y a los pocos minutos la consola pues ya se apagaba y hacía shutdown, se volvía a encender, pero ya con las luces y ya no encendía nada. Es decir, ya no funcionaba, ¿no? Este problema fue gravísimo y fue uno de los más graves, creo que se recuerdan en la industria del videojuego. Esto hizo que Microsoft tuviera que ampliar 90 días más la garantía a todas las personas que tuvieran el problema de las tres luces rojas, independientemente del modelo. Gaspar. Iba a decir, creo que no fueron 90 días, ¿eh? Creo que fue un año lo que alargaron. Incluso, sí. Alargaron la garantía un año. Y otra cosa, las tres luces rojas es la mayor vergüenza que ha habido esta generación junto a lo que le pasó a la Play 360 GB. Sí, de hecho se comenta que se hizo un estudio, ¿no? Y demostró ese estudio que una de cada seis Xbox 360 era defectuosa. Toma ya. Sí, me parecen pocas aún así. Creo que bueno, son más. Sí, pero bueno, este estudio es en base a la gente que lo envió al servicio técnico. Claro, no tiene otra manera de contabilizar, ¿no? Bueno, por otro lado, los lectores DVD de Toshiba que venían en los primeros modelos de Xbox 360 también daban problemas, ¿no? Los problemas es que rayaban discos. Y este problema hizo que Microsoft tuviera que, reembolsar el coste a algunas personas de que se les habían jodido discos de juegos y tal, ¿no? Y también, pues... afrontar numerosas demandas por esto. O sea que la consola bastante accidentada, como hemos podido ver, ¿no? Y bueno, ya en definitiva, vamos a hablar para finalizar de ventas. La consola donde menos vendió fue en Japón, con 1.640.000 consolas. En América, con la friolera de 43.950.000 consolas. Ríete ahora, gilipollas. 43 millones, casi 44. Y en Europa vendió algo más de 24 millones, haciendo un total de 77 millones y medio, más o menos, de consolas a 25 de mayo de 2013. Hasta esa fecha son las consolas que se han vendido según VG Charts. Bueno, pero esa fuente no es muy fiable. Bueno, sí. Es la única fuente que tenía en este momento de ventas. Creo que Microsoft dio nota de prensa. Con cifras antiguas es 80 millones. Sí. O sea, con cifras con unos cuantos meses es fiable. ¿Eh? Cuando dicen las propias casas lo que venden es menos fiable. A ver, Microsoft dice las que distribuye, no las que vende al público. Las que vende a tiendas, vaya. Bueno, hay que decir, según posicionamiento, las consolas quedaban así por región. En Japón, la más vendida Wii, segunda más vendida Play 3, tercera más vendida 360. Estados Unidos, primera Wii, segunda 360, tercera PS3. Y en Europa, primera Wii, segunda PlayStation, tercera 360. Y bueno, ya sin más. Por tanto, quedó tercera en la generación, ¿no? Ya sin más, ha acabado aquí. Sí, bueno. Inventas. Sí. Pero no podemos decirlo hasta que veamos las ventas totales de PlayStation. Pero yo ya las sé. Joder, Oscar, eres una caja de sorpresas. Joder, pero eso ¿cuánto, ya sabe... ¿Cuánto vendió? Pues ahora mismo PlayStation 3 le lleva como 1,5 millones. O sea, empate técnico. Bueno, pues vamos a irnos ya a hablar de los juegos. Nos vamos a la parte interesante de este programa. Nos vamos con los mejores títulos de Xbox 360. Bueno, y empezamos con la primera saga de gran importancia aquí en Xbox 360. Nos vamos con Gears of War y tenemos para hablar de esta saga a nuestro querido Zoe. ¡Hola, Zoe! No lo recibimos. Hola, chicos. Muy buenas noches. Ay, ¿qué sí, tal? Ahora sí. Te oímos, Zoe. Bueno, pues Zoe, háblanos de esta saga, de Gears of War. Pues, ¿qué os voy a contar? Gears of War salió allá por octubre de 2006, o sea, hace ya años, 7 añitos ya, y es un juego que fue, digamos, el primero de su generación, por así decirlo, revolucionó un poco lo que es las aventuras de acción. ¿Por qué? Pues porque nos ponía en la situación de tener una cámara en tercera persona. La cosa que hasta el momento nadie lo había hecho. Siempre los shooters siempre me habían sido Resident Evil 4 y pues Epic, que ha sido siempre de shooter en primera persona, pues dijo, pues ahora por mis huevos que hacemos una tercera persona, y tuvo un éxito abrumador. Bueno, era potente este juego gráficamente, también hay que decirlo. No deja de ser una demo. El juego en sí ya ha vendido más de 5 millones de unidades. O sea, no sé qué más contaros. ¿Qué me queréis preguntar? Yo quería decirte que estás confundido y que el padre del género es Resident Evil 4, pero vamos. ¿Tú? Cada uno a lo suyo. Zoe no se escuchaba bien. A ver si nos escucha ahora. ¿Nos escuchas ahora, Zoe? Sí. Vale. Es que había aquí un pequeño inconveniente en los volúmenes y tal. ¿Qué decías, Oscar? Nada, que se está pajeando con que Gears of War es la hostia en verso y que inventó el género y todos beben de Resident Evil 4, como decía David. Bueno, y antes hubo muchos más juegos antes que Resident Evil 4, ¿eh? Sí, pero de ese estilo ya no tantos, por no decir ninguno. Pues este juego, Zoe, que fue pues uno de los grandes títulos en popularizar el Unreal Engine 3, ¿no? El motor de Epic. Cuéntanos. Correcto, eso fue lo que le popularizó, le llevó hasta los topes y consiguió, digamos, que la gente se fijara más en ese juego. Y de hecho muchas compañías después sacaron juegos en Unreal Engine 3. Y bueno, como decíais antes, pues sí, bebieron mucho de Resident Evil 4, sí, pero en cuanto a sistema de juego, pero en cuanto a agilidad, a dinamización, a acción, pues no la ha superado ni Resident Evil 5, que después siguió con esa dinámica, ni el 6 incluso. Hombre, es que el tema de las coberturas yo creo que lo puso de moda Gears of War. Se lo inventó Gears, y es la primera norma que te enseña el juego es cúbrete y agacha la cabeza. Y eso es lo que vas a llevar a lo largo de tres entregas y media, voy a decir. Porque amigo Carmen lo aprende por las malas, eso, ¿eh? Sí, eso Carmen, madre mía, pobrecillo. Por cierto, Zoe, tío, yo sé que tú eres un obseso de Gears of War. Sí, soy muy obseso. Dinos por qué lo eres, coño. Convence a la gente de que este juego es bueno y no que es una mierda, como la gente realmente cree. Bien, no lo hagas. ¿Quién lo cree, David? La gente. A ver, es que también cada entrega pues tiene su punto álgido y tiene su punto mierda, lógicamente. El Gears of War 1 pues básicamente fue el boom. Digamos que la historia era muy oscura, digamos, era muy... Estamos luchando contra una especie que nos impide vivir en el planeta que hemos invadido, que es de ellos, en teoría. Después, en el Gears of War 2, la historia, la campaña es brutal, pero se, digamos... mejoraron muchísimo el online, porque en el Gears of War 1 iba un poco... porque sobre todo por aquello de que no había servidores dedicados y digamos que se hosteaba por el usuario que tendría mejor conexión, con lo cual eso era un coñazo. En el 2 también pasaba, pero pasaba menos. Hubo servidores dedicados al principio y después ya pasaron de todo y los quitaron. Y nos olvidamos de un detalle. Perdona, a ver si me permites. Sí. Un detalle muy importante. Popularizó los marines fuertes y calvos. Bueno, lo de calvos, no, calvos, los marines espaciales desde Doom ya existe ese... No, porque los Real Engine 3 iba mal para pasar el pelo y cosas. Tío, de Doom era tochísimo. Era la hostia. Sí. Ese tío, no, pero era eso, cachas y tocho. Lo comentamos en modo de coña, pero no es en absoluto. Esta generación... Artísticamente, muchos juegos bebieron de Gears of War. Sí, joder. Sí. Es que fue un boom tan brutal que creó un referente dentro de lo que es la acción, ¿no? El género de la acción en general. Bueno, yo quería comentar algo, que es algo que comentamos siempre Gaspar y yo, que estamos muy de acuerdo en este tema, que Gears of War sufrió una evolución ahí un poco rara, ¿no? Porque el juego, el primero, era muy oscuro y hasta cierto punto intentaba darte un poco de miedo, ¿no? Con algunas, partes. Y luego cambió directamente a acción y parodia. Es decir, como las típicas pelis de acción de los 90 y tal, ¿no? En parte me gusta ese cambio, pero también se echa de menos un poco la oscuridad que tenía el primero, ¿no? Sí, la verdad es que yo es algo que lamento que se perdiera. Yo creo que hasta cierto punto esa oscuridad se mantiene un poco en la segunda parte. Mira, a mí el 2 me parece un juegazo. El 2 es grandioso. El mejor de la saga. Solo jugué los dos primeros, pero... Perdón, solo acabé los dos primeros, pero el 2 me parece mejor. Sí, el 2 es grandioso. Una cosilla. Me acaba la leche. Perdón. Bueno, que, no te disculpes, está bien. No, pero joder, pero hay un respeto a gente hispanohablante que nos escucha que no entenderán. Bueno, entienden, pero quiero decir, no vamos a convertir esto en algo... Que aprendan. Bueno, comento lo siguiente. Hemos lanzado en Twitter y también lanzamos esta pregunta en nuestro foro de, según vosotros, nuestra audiencia, ¿cuál es el mejor juego de Xbox 360? Si lo hacéis por Twitter, comentadlo con el hamster... Bueno, con el hashtag. Hashtag. Legado Xbox 360, bueno, todo junto. Y yo lo explico, como siempre. Siempre que hablamos de hamsters, explico este tema. No es un hamster de verdad. Sí que lo es. Y tiene un nombre raro, ¿no? Es hashtag. Nos gusta decir hamster porque nos gustan los hamsters. Pero el caso es que lo único que tenéis que hacer es escribir almohadilla, legado Xbox 360, todo junto. Y a continuación escribís vuestro mensaje. De esta manera, todos los mensajes que escribáis con este hámster... No lo he entendido. Lo puedo volver a explicar si quieres. Sí, bueno, no. Es más, Jorge tiene una rueda para cuando acabe el programa para dar vueltas y desahogarse. Todos los mensajes que escribáis con el hámster este, pues van a ir... los recibiremos y os comentaremos por aquí. Y podremos comentarlo. ¿Cómo era? ¿Legado Xbox 360? Sí. Vale. Por cierto, Zoe, te quería hacer una pregunta en relación a Judgment. Sí, dime. O sea, ese juego realmente merece estar junto a los demás Gears of War, o sea, tiene el privilegio de estar al mismo nivel de calidad, o realmente supone un pequeño bajón. Ya para finiquitar un poquillo todo el conjunto de la saga. A ver, antes que nada me gustaría hablar del 3, que no lo toqué, bueno, supuesto, y es que más que nada fue, digamos, a nivel de online, fue el culmen, porque ya pusieron servidores dedicados, hay muchísimos más modos y el lag se reduce bastante y han mejorado, digamos, la maniobrabilidad de los personajes, pero vamos. Llegando a Judgment, yo te contesto, no, es una puta mierda. ¿Por qué? Porque lo han casualizado demasiado. A ver, tiene una campaña que está correcta, está bien, te lo pasas bien jugando con ella. Puedes jugar multijugador, como siempre se ha podido en la saga, pero es que llegas al online y tienes 4 mapas de número, tienes la mirilla en todas las armas sin apuntarla, aunque esté traslúcida, la puedes ver en la pantalla, con lo cual puedes disparar a ciegas más fácilmente, lo cual le quita un poco el asunto hardcore. Y para colmo, pues pierde el hecho de que te tumben en el suelo cuando te dan demasiados disparos. Directamente mueres del tirón. O sea, te pueden pegar un escopetazo y un codazo y vas a la mierda. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Porque antes en el Gears of War 1 estaba muy, muy OP el hecho de, venga, pego un tiro de Nasher y codazo. Y ahí se iba todo Dios al suelo. ¿Qué pasa? Esa dinámica la cambiaron en el 2 y en el 3. Pero en el Judgment la han vuelto a poner. Con lo cual ha sido una cagada enorme. Para colmo, el pase VIP es una puta mierda. Así que no sé qué más quieres que te cuente. O sea, que no Cliffy B, no parte, ¿no? Entonces, no. Ah, pues yo esperaba más de People Can Fly, que de toda la saga anterior. People Can Fly hizo el port de Gears of War 1 a PC. Sí. No sé, yo creo que la saga Gears of War a nivel de campaña, a mí el 3 no me gustó tanto. Creo que ya la historia estaba agotada de antemano. Quisieron darle un toque de dramatismo a marchas forzadas, porque el 1 la historia era bichos feos contra, bueno, hombres cocodrilo contra humanos tochos. No hay más historia que eso. Y quisieron darle un toque de dramatismo que yo creo que esta saga no tenía. Y la jodieron un poquillo, ¿eh? Hombre, a mí el momento que más vergüenza ajena me ha dado es el momento de Dom, cuando encuentra a cierta persona y el juego se pone en plan dramático. Un juego que no es para estar dramático y tú dices, no me pongas esto porque me voy a descojonar del momento y no es para eso. ya. A mí eso me recordó a las pelis de Schwarzy cuando intenta ser... poner ojos lagrimosos o tal, y que te ríes de él y dices, ¿tú qué haces? Tú pega tiros. Mata a alguien o algo. Claro, joder. Sí. Zoe, tenemos que ir acabando, pero no podemos acabar sin preguntarte por qué realmente crees que Gears of War es de los mejores juegos de 360. Bueno, la saga, refiero en general. La saga en general, pues básicamente porque ha dado el boom en los juegos de acción, como ya hemos dicho antes. Te ofrece 4 entregas, aunque la última sea un poco peor, para jugar campaña frenética, al ritmo frenético con tus amigos en varias dificultades que pueden llegar a quitarte los pelos de la cabeza a mordiscos con tu propia boca, así que imaginaos. Y no sé, el online puede ser muy adictivo si le pillas el truco y sobre todo si tienes gente con la que jugar. Y lo hace muy, muy divertido. Yo, de hecho, ya no juego al Jasmine, yo sigo jugando a Gears of War 3 online a día de hoy. O sea... Ya veo. Bueno, así que eso, o sea, si queréis una saga de tíos cachas, una motosierra rajándote la espalda y demás cositas ricas, pues esta es vuestra saga, vaya. O sea, que Gears of War patrocinado por Zoe, queridos amigos. Y Zoe, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, que nos vemos muy pronto, seguro. Sí, Zoe, los días son una mierda, buenas noches. Hasta luego, Zoe, un abrazo. Hasta luego, chicos. Chao. Chao. Y nos vamos con el siguiente imprescindible de Xbox 360, Oscar. Sí, me toca. Vamos a hablar, os voy a comentar Dead Rising, juego que salió el 8 de septiembre de 2006. Fue hecho por el Capcom Studio 1, o sea, por tanto era juego triple A y si hay más A se lo ponemos. Era un juego muy esperado por los Xboxers. Juego de primera línea, vaya, de primerísima línea. Y fue producido por Kenji Inafune. Este es un dato que pongo simplemente para que podamos hablar de y rajar de Inafune. Sí, bueno, Inafune en este momento todavía le veía en su país. No, rajaba de Japón y tal, pero dijo, ya empezaba a mover a Occidente, porque este juego tiraba más de este. De hecho, este juego salió en Japón 2 años después, en 2008. Fíjate tú, el target era claramente occidental. Sí, totalmente. Bueno, en Dead Rising manejamos a Frank West. El tío llegaba, o sea, tenía que hacer un reportaje, iba en helicóptero a su lugar de trabajo, bueno, al lugar del reportaje. Y mientras se hacía el viaje al sitio donde tenía que ir, pues empezó a ver cosas raras por la calle. De hecho, esta parte es una especie de tutorial para que empecemos a manejar la cámara. La cámara es un elemento indispensable en Dead Rising. Pues con esta cámara hacíamos fotos. Cuanto mejor fueran las fotos, pues más experiencia. Empezó a haber elementos raros, gente que se iba comiendo a otra gente. Y tras un siniestro, el helicóptero acabó en un centro comercial. Digamos que el fetiche de las películas zombies es acabar en un centro comercial. Y en Dead Rising pues lo reproducían, como bien hicieron. Yo no sé si lo ibas a comentar, igual te chafo y tal, pero a mí me hizo mucha gracia la manera en que entran los zombies en el centro comercial. Sí, sí, sí. Pero va, eso es un detalle que mejor dejar que la gente lo, que la gente lo descubra. Yo me los imagino como las viejas en las rebajas. Sí, están ahí en la puerta golpeando. Sí, al principio sí. Bueno, Dead Rising tiene tres modos de juego, los importantes. Un modo 72 horas, que son 6 horas de juego real. O sea, 6 horas reales, vaya. Y que tiene varios finales. Para hacerlo bien, pues hay que hacerlo varias veces. Modo prórroga, que se desbloquea consiguiendo el final A del modo 72 horas. Modo prórroga, pues era como un epílogo adicional que venía después de la campaña. Y el modo infinito. Modo infinito era, te soltamos ahí, sobrevive todo el tiempo que puedas. No recuerdo, había un logro, no recuerdo cuánto tiempo era estar en el modo infinito. 24 horas reales, horas, puede ser, era, ¿verdad? Sí. 24 sí. Horas, joder. Que ya tienes, claro, que jugar, ¿eh? Y la máquina tenía que aguantar. Espera, tenías que dejar la consola encendida las 24 horas, es decir. Lo cual era un peligro. Peligro brutal para la 360. Ya te digo, macho. Era un hándicap, ¿eh? Te arriesgabas. Petaron muchas. Te voy a decir una cosa: The Racing se cargó muchas consolas, incluida la mía. La mía. El juego de para hacer ese puto logro. No, yo por jugar como un cerdo, no tenía nada que comer. También había un logro que era por matar, que era 1 millón de zombies. No, hombre, no, millón de zombies. ¿A dónde vas? 50.000. 50.000 zombies. Mira, estáis hablando ya de las dos cosas que juntan mi anécdota barra putada que me pasó con Dead Rising. Me cagó la consola, obviamente. Y me estaba haciendo el logro de, en los subterráneos, de matar 50.000 zombies. La técnica era, tú cogías un coche que lo tenías en el subterráneo y empezabas a dar vueltas. Obviamente el coche se iba desgastando por los choques con los zombies. Y yo tenía ya la ruta calculada para que coger el coche en el sitio donde estaba aparcado, hacer la ruta, matar una serie de zombies, que el coche explotara y tener justo al lado el otro para cogerlo otra vez y seguir. Bueno, llevaba como unos 25.000 zombies cuando la consola hizo plop. Una pregunta, Oscar. ¿Te costó adaptarte a un juego en el que no puedes ir agachado? Tío, ya hay juegos en los que no voy agachado. Para mí, The Racing, más allá que el tema de los zombies, que bueno, al principio ves tantos y dices, guau, qué juegazo y sí, tal. Sí, sí. Y al final, los zombies, cuando ya subes de nivel, te dan igual. Pero no, a mí lo que me encanta de este juego es la concepción del tiempo. O sea, tú en The Racing tenías que sobrevivir. Podías simplemente quedarte en la azotea esperando que llegas el helicóptero. Sí, podías sí, hacerlo. Tranquilamente. Podías dedicarte a salvar supervivientes o podías terminar la trama principal. Y a mí eso me encantaba. O sea, el tiempo corre. Y corre en tu contra. Decide qué hacer. Hablando de esto, David, había una serie de NPCs que tenías que ayudar. Por ejemplo, en el primer día, eran 3 días. En el primer día tenías una serie de NPCs y los ayudabas a unas horas determinadas. Y algunos, pues si los ayudabas en un momento, pues volvían días siguientes, ¿no? O sea, es como dice David, tú no podías hacer nada o poder intentar ayudarlos a todos. Efectivamente. Y ayudarlos a todos te iba a costar de lo lindo. A ver, yo este juego realmente no lo jugué demasiado, ¿no? Pero recuerdo dos cosas que me marcaron, que fue la IA Next Gen. O sea, eran subnormales profundos en nueva generación. Los compañeros. Ah, pero son los compañeros. Joder, cosas más inútiles, tío. Son gente que está asustada. Y otra es el sistema de guardado tan curioso que tenía el juego. Que tenías que ir igual de una punta a otra para encontrar un puñetero sitio guardado. Da igual la vida que tuvieras, lo mal que estuvieras. Era un infierno guardar en el Mira, juego. Te cuento un truco. A ver, el juego, una vez morías, tenías que volver al principio de todo, pero sí. Te mantenía el nivel. Bueno, pues lo más fácil del mundo era avanzar hasta cierto punto. Por ejemplo, yo lo hacía en la primera sala, mataba unos cuantos, subía de nivel y me dejaba morir. Volví a empezar, y así hasta que empezaba el juego con un nivel bueno. Yo empecé la partida de Verdela, empecé con nivel 20 o algo así. Leveaste hasta que el día de Racing. Es que claro, el juego te lo permitía. Y si el juego te permite hacer esto para que después tengas una vida más fácil, pues hay que hacerlo. David decía que lo que más le gustaba de este juego era el tema de los NPCs y del tema de los horarios y todo eso. A mí lo que más me gustó fueron los psicópatas. Ah, bueno, los psicópatas. Los psicópatas. Además, eran los jefes finales, por así decirlo. Y la verdad es que eran la hostia. Y completan el cliché de peli de zombies. Sí, sí, sí. El totalmente. Peor enemigo de una peli zombies no son los zombies, son los humanos. Sí. Está tremendo, la verdad que sí. Y la verdad que eran unos psicópatas bastante, bastante chulos. Yo recuerdo que había en la zona central del centro comercial, por las noches, a partir de determinada hora, había tres psicópatas en un jeep. Y si no los matabas al principio, cada vez que tenías que cruzar esa zona, pues estabas jodido porque te iban a tocar los cojones. Sí. O sea, que lo mejor era matar, perder el tiempo y a lo mejor hasta perder la vida y tener que volver a empezar, pues perder la vida matándolos para que... Aparte que eran tres y cada vez que te embestían con el coche, dolía de carajo. Pero tampoco eran complicados de matar, ¿eh? Yo recuerdo que la primera vez que lo hice que me persiguieran hasta un árbol y me puse detrás, me empotraron el jeep contra el árbol sí, y sí, ahí claro pude matarlos bien. Pero al principio me costó de carajo. Y bueno... la verdad es que tengo una relación de amor-odio con este juego. Amor porque me encantó y odio porque me petó la consola. Pero guardo gran recuerdo de él. Para terminar, para mí es el mejor exclusivo de Xbox 360. Ya lo digo ahora. Para mí, el mejor. De Racing 1, el 1. Ya. Y nada, juegazo donde los haya. Tenemos algunos comentarios ya con el hámster legado Xbox 360. Comenta Nito: sin duda Gears of War 1 fue increíble. Increíblemente sorprendente. Murciano Chip comenta: saga Gears of War en empate con Alan Wake. Luego tenemos a Seazor717, que dice que Lost Odyssey es increíble. Y bueno, tenemos a Superdeimos, que comenta: la respuesta es muy obvia, hay un antes y un después en los TPS y su nombre era Gears of War. Tenemos, a ver si podemos irnos también al foro, pero antes vamos a pasar por Facebook. Jorge, dinos, ¿qué hay por ahí? Bueno, por aquí comenta José Miguel Martínez Oliván que si tiene que elegir un juego se decanta por Skyrim. Bueno, queremos dejar claro que cuando os preguntamos mejor juego de Xbox nos referimos más bien a temas de exclusivos, porque Skyrim salió también en PC, en PlayStation y tal. Vale. Bueno, pero de los de Xbox que comenta que le ha impactado mucho Alan Wake. Luego tenemos a Cristian Leal, que también nos habla de un juego multiplataforma que es Batman, y dice pues eso, que le encantó este juego. Javier Román Pardo pues nos dice que es imposible citar unos pocos, y habla pues de Gears of War y Halo, que bueno, le acabaron cansando con tanto lanzamiento y ninguno estaría entre sus 10 preferidos de los exclusivos y tal. Bueno, luego Miguel Casadamón nos comenta Project Gotham Racing 3 y 4, y bueno, comenta más juegos, o sea, los Halo, y ya comenta multis también, etcétera. Bueno, vamos a irnos al foro, Oscar, que sí, últimamente estás muy vago, ¿eh? Antes, yo creo que deberíamos aclarar que tenemos una serie de juegos que durante bastante tiempo, y no lo hemos hecho, durante bastante tiempo fueron exclusivos de la consola, y los hemos contado en la lista. No vamos a decir los nombres para que los descubráis cuando hablemos de ellos. Seguramente ya estáis pensando en la mayoría. Pero vamos, que vamos a hablar de... Podéis comentar juegos que durante un año, dos años o un periodo incluso mayor fueron exclusivos. Exacto. De la consola, porque casi cuentan como exclusivos. Como exclusivo. Y bueno, tres comentarios del foro. Hay Karateka99 comenta... Tiene un comentario aquí, es bastante grande, a ver si resumo un poco. Bueno, para mí la consola que más me ha aportado, ya que soy Xboxer, creo que la consola ha remontado a PS3. Dice de la 360 que es inferior técnicamente a PS3, pero que sus juegos estaban mejor acabados. Supongo que cuesta más programar para PS3, ta, ta, ta. Bueno, también dice que ya sé que Oscar y David no estarán de acuerdo conmigo, pero me gustaría comentar la diferencia entre las dos consolas. Bueno, decir que... Yo creo que 360 en algunos aspectos era incluso mejor que Play 3. El tema de los juegos o consolas ya son gustos personales y por supuesto que nosotros respetamos tus opiniones, como no iba a ser de otra manera. Rolandir dice, fue mi primera elección para dar el salto a la moribunda generación, aunque tardé más de un año en darlo. Pese a la cagada de las luces de los rojas de Microsoft, supo jugar sus cartas de manera magnífica y pasar la mano por la cara a Sony. Al menos en los primeros años, porque los de Nintendo estaban a otras cosas y no cuentan. Yo creo que sí que cuentan, pero bueno. La cuestión está en que 360 fue perdiendo fuelle con el paso del tiempo y el gran trabajo inicial va a quedar eclipsado por los pésimos últimos dos años que se han dedicado a no hacer un carajo, no como Play 3, que ha dado un split final de la hostia. Bueno, vamos a acabar ya. Nos vamos con más juegos de Xbox 360 más imprescindibles aquí en el Complejo de Anda. Y hemos creado un pequeño bloque dedicado a un género en el que 360 pues intentó destacar sobre todo en su primera etapa, ¿no? Ese género sandbox. Coméntanos, David. Bueno, pues yo voy a hablar de dos juegos que, a ver, quizás a priori no sean tan relevantes como el resto, yo creo que es algo que objetivamente todos podemos reconocer, pero aquí sí que tuvieron una importancia capital en el catálogo, ¿no? Porque digamos que de alguna manera mostraron lo que era capaz de dar el género sandbox en esta actual generación de consolas, con más posibilidades que la anterior, y por tanto creando mundos abiertos, extensos, mucho más conseguidos que en consolas anteriores, que bueno, realmente estaban más limitadas en ese aspecto. Y son dos juegos importantes, sobre todo uno de ellos que mucha gente se olvidara de él, pero que fue el primer Saints Row, una saga que a día de hoy está consolidada, que es una saga multiplataforma, por supuesto, que para muchos es la gran alternativa a GTA por diversos motivos. Pero el primero fue Saints Row 1, lanzado en 2006, juego que en su día causó, insisto, una revolución. De hecho, el éxito de la primera parte también propició que se pudiesen lanzar sucesivas entregas, en concreto tres entregas más. Y además fue un juego que en Play 3 se canceló su conversión por la sencilla razón de que ya estaba muy cercano el lanzamiento de la segunda parte, entonces decidieron darle prioridad a esta segunda parte, pero que por cuestiones X hoy al final se quedó en Xbox y fue un juego que destacó muchísimo, incluso a mucha gente le gustó más que el propio GTA 4, lo cual ya es bastante discutible, ¿no? Bueno. Pero la verdad es que Saints Row, yo recuerdo que cuando se lanzó en los foros, la gente disfrutaba con él, porque si algo tiene Saints Row, y yo creo que ahí está la clave de su éxito, es que se ría de GTA. Era una parodia de GTA, sí, total. Total. Absurda, extrema. Y en la siguiente todos lo han sido, todos lo han sido. Todos lo han sido, pero además de forma ya creciente, ¿no? De sí, hecho, los Enron posteriores ya se rían de todo el mundo, hasta de la película Titanic. Un chiste continuado. Joder, tengo que comentar que incluso en E3, haciendo, bueno, representando un personaje que no te lo esperas para nada, aparece un gran actor de Hollywood de toda la vida, que no voy a decir cuál es para no haceros spoilers, ¿no? Pero que es la hostia, ¿no? O sea, tú llegas ahí y dices, hostia, ese puto... ¿Sabes? Quiero decir, eso es la hostia, macho. Yo vi y dije, joder, es que no te lo esperas justo en esa parte del juego. Que no miras cuento de nada, pero es él. Es la hostia. Yo tengo que decir que... ¿Sabes a lo que nos referimos, no, Oscar? Sí. Yo tengo que decir que me costó muchísimo tragar la saga. El primero y el segundo no lo soporto. Sí, bueno, la verdad... A ver, vamos a ver. El 3 es un juego bueno. Sí. Reconozco que son buenos, pero a mí el rollo macarra extremo me sobrepasa. Pero, vamos a ver, yo creo que Saints Row cogió a GTA San Andreas y dijo, vamos a reírnos de ti. Lo destrozó. Y vamos a destrozarlo. Y además, la gente cuando jugaba Saints Row, yo incluido, a ver, tú podías hacer las misiones principales, las secundarias, podías más o menos seguir la trama, que era muy insustancial, pero la gracia del juego era el modo libre. Haz el imbécil por la ciudad. Y cuanto mayor lo haríes, mejor te vas a divertir. Y esa era la clave del juego. Y ahí reside un poco el éxito de Saints Row. O sea, la gente hacía el imbécil por la calle y el juego consiguió adeptos gracias a ese motivo. Claro, también es cierto que el hecho de ser exclusivo, una exclusividad a lo mejor accidental, también hizo tenerse en más alta estima a lo mejor de la merecida. Ya sabéis que los juegos exclusivos a veces se tienden a idealizar un poquillo, salvo que seas tu human. En ese caso no hay tu tía. Pero la verdad es que Saints Row, yo digo, a mí me gustó bastante y eso que estoy de acuerdo con Oscar en que el diseño artístico era horrible a mi juicio, pero era intencionadamente horrible y exagerado, pero consiguió ser una alternativa real a GTA y consiguió que este género de los sandbox, en al menos en 360, tuviese mucha importancia y además con otro juego que ya comentaré ahora mismo. También decir que la gente en ese momento tenía ganas de sandbox. Sí, efectivamente. Y Grand Theft Auto 4 iba a tardar en salir. Tardó 2 años, de hecho. Sí. Así que también, claro, aprovecharon un poco aprovecharon la, que, la situación. Mira, sale la competencia, parece que es buen juego, pues nos lo vamos a pillar. Eso es. Por cierto, Saints Row es Devolution, ¿no? Devolution, exactamente. Bueno, son gente que tiene mucha experiencia con, y con y sobre todo con el género también. Efectivamente. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí. Y os voy a decir una cosa. E3 tiene el mejor control que han metido en un sandbox, para mí. Creo que tiene el mejor control que han metido nunca en un sandbox. E3. En PC. En PC y en consola y en todo. Se controla de putísima madre. Es que de hecho, fijaos que es un juego en el que puedes jugar en modo acción de ese juego, ¿no? Lo que es el disparar, cubrirse, para toda esa historia. Sí, sí. Han implementado un sistema muy parecido a juegos como Gears of War, sí, ¿no? Entonces, se te hace muy ameno y no es como GTA 4, que es un puto coñazo, sí, macho. Cada vez que tienes que disparar a alguien, sí, joder, es tedioso, bueno, eso y está bien lento. Por el Euphoria, que es un... Ya sabéis, el motor este de físicas, o no sé si llamarlo de físicas es o de lo que mierda. Sea, que a veces las animaciones son un poco extrañas. Para mí, Saints Row 3 ha ganado. Es que es muy ortopédico. Muy ortopédico, sí, es cierto. Sí. Hombre, yo creo que uno de los grandes alicientes de Saints Row es el multijugador de la campaña. O sea, puedes jugar con amigos la campaña. Y que cambia además la campaña en función de. Pero bueno, eso ya son otros Saints Row. El 1 puso la primera piedra. Y el otro gran juego, sí, yo creo que también es un gran juego a su modo. Supongo que muchos ya sabréis cuál es. Además, este sí que es exclusivo, es Crackdown. Tanto la primera como la segunda entrega, pero vamos a centrarnos principalmente en la primera entrega. Y este juego era un sandbox diferente por una cuestión muy sencilla. En esta ocasión tú eres el policía. Y no es un policía cualquiera, es un policía con superpoderes. O sea, fijaros. Que por cierto... Creo recordar que el primer Crackdown en Occidente tuvo un personaje marine musculoso y en Japón creo que era un tío espigado, delgadito. Creo que sí, ¿eh? Bueno, no sé, ya para ¿cómo se llaman en Japón? Sí, parece que en Japón tuvo un nombre diferente al no sé qué, Atashi, tenía otro personaje principal, vaya. Puede ser. Yo sinceramente yo conozco nuestra versión, no conozco la japonesa. Sí, pero no, se puede consultar. Le preguntad a Google, que seguro que lo sabe. Bueno, este Crackdown, lo que le dio personalidad fue, aparte de que tú eres la ley, además eres un policía que no es estos que interroga o primero pregunta y después dispara, sino que primero dispara y después vuelve a disparar. Y el hecho es, hijo, tenía unos superpoderes. Había uno que eran los supersaltos de la hostia, que tuvo un salto a más kilómetros de distancia. Y aparte tenía una concepción muy particular, que a mí me encanta, que es el tema de derrotar a bandas rivales. Bueno, perdona, a derrotar las bandas que de alguna manera estaban jodiendo la ciudad futurista en la que se ambienta el juego. Además, tenía un sistema de jerarquía curioso. Tú tenías que derrotar al líder de la banda, que había varias en el juego, pero para llegar a ese jefe final tenías primero que derrotar a sus súbditos. O sea, realmente el juego era básicamente derrota a subjefes, derrota a varios jefes, hasta que llegues al jefe final de la banda y con ello ya acabes con esa banda y pases a la siguiente, ¿no? O sea, toda esta esa emoción de luchar contra un jefe final, que ya es algo clásico en el mundo del videojuego. Crackdown te lo ponía ahí, pero más continuamente, era su esencia jugable y era tremendamente divertido. En cierto sentido, seguía un poco la dinámica de Saints Row. Puedes hacer el imbécil, puedes hacer el bruto, aprovechate de los poderes, haz auténticas sobradas, coge coches y camiones y tíraselos a alguien. O sea, era un juego también tremendo en ese aspecto. Y la verdad es que, a mi juicio, consiguió destacar por encima de otros juegos quizás más solemnes, como puede ser el caso de GTA, que es la gran referencia. Pero también estuvo un poco a la par con Saints Row. Y aparte yo considero que tanto este como Saints Row consiguieron darle a este género nuevos aires y también darle a Xbox 360 una posición importante en el mercado, ¿eh? Ya os digo que son géneros que a día de hoy están muy de moda. El desarrollo libre es algo que se extiende a muchos géneros y a muchos títulos. Y desde luego estos dos juegos fueron muy destacables y creo que incluso fueron una gran referencia para el futuro. Así que para mí, aunque a lo mejor son juegos que en comparación con Gears of War o un Halo pues no tienen la misma importancia, pero sí que son importantes dentro del catálogo de la consola y creo que merecían estar aquí. Estoy mirando en Google y se llamaba en Japón Ryotak. Eso, exactamente ahí. Ah, estoy, bueno, pensé que sería un nombre de esos. Estoy mirando a ver si encuentro alguna captura del personaje. El policía que lleva a la mafia a la muerte o algo así. En japonés, ¿no? Bueno, vamos a irnos con otro título. Nos vamos con más juegos de los imprescindibles de esta consola. Aló, Jorge. Pues sí, tengo la suerte de hablaros del que, para mí, es el mejor juego de Xbox 360, que es Halo 3. Bueno, es un juego que prácticamente no necesita presentación, porque es uno de los grandes exponentes de esta saga, y que fue un juego muy esperado en su día, porque desde el Halo 2, pues estaba ahí, los fans estaban bastante, bastante entusiasmados con la idea de ver una nueva entrega en una consola con gráficos actualizados y de alta definición, bueno, de alta definición entre comillas. Y más que nada porque el final de 2 era un patado en la boca, porque acababa de una manera... Te dejaba con muchas ganas de jugar esta tercera parte. Bueno, pues en septiembre de 2007 vio la luz este juego, que era continuista con respecto a su predecesor, pero traía nuevas cosas, algunas novedades y tal. Y sobre todo una historia más épica todavía. O sea, si ya la saga es épica de por sí, Halo 3 pues ya es el punto álgido. Bueno, en este juego, y no voy a entrar en detalles por no joderos el juego si no lo habéis jugado todavía, porque merece mucho la pena, pues se narra un poco el desenlace de la historia del jefe maestro y cómo salva a la humanidad de la guerra del Covenant. Y el auténtico final de la saga. Exactamente. Halo. Aquí está el tema de que, bueno, sacaron el 4 posteriormente, pero a mí me pareció muy forzado. Porque realmente el 3. ¿4? ¿Hay Halo 4? No existe eso, tío. El 3 no. tiene, tiene un final bastante cerrado. O sea, es un final que ya te satisface como jugador. El último ya piensas que ya termina. Y bueno, pues luego retomaron, ¿no? También es cierto que sí que ocurre, y esto, bueno, es un spoiler, pero tampoco es tan spoiler, que al final del juego, si te lo acabas en legendario, pues ves una secuencia extra, ¿no? Que puede conectar bien con el Halo 4. Jorge, que son dos segundos. Yo soy miembro de prensa, tengo una pregunta para ti. ¿Es cierto eso que dicen de que Halo es el shooter auténtico? El shooter puro, sin duda. Sí, sí, el shooter puro. Sí, el shooter auténtico. Un auténtico icono de la cultura pop. ¿Quieres comentar algo, Oscar? No, pero ya que estamos, si quieres digo algo. No, si quieres decirlo tú. No, que para mí Halo 3 me parece de lejos, lejísimos, el más superior a todos los que hay de la saga. Sí. Pero sí, mucho, mucho además, mucho. No sé si lo ibas a comentar, pero aparte es que es el más épico, con una distancia enorme sobre los demás. Está hay tremendo. Un momento, hay una batalla que se junta tal cantidad de cosas, y entre los escaras, unidades voladoras, terrestres, todo, que es brutal. A ver, yo creo que la más recordada es la de los dos Scarabs en la playa, o aquella especie de playa. Que aparte había uno se ponía justo delante de cada montículo, y dos personas en cooperativo, uno en cada jeep, asaltando cada Scarab. Las partidas cooperativas. Y aparte se podía hacer de muchas maneras distintas, que era lo grande. Sí, bueno, y es que además de todo esto, este juego costó mucho dinero hacerlo. O sea, no tengo las cifras exactas. Pero además del coste del juego en sí, la campaña publicitaria fue, yo creo que la mejor que he visto en un videojuego. Sí, la más grande y brutal de lejos, ¿eh? Aparte de sacar, pues lo típico, anuncios en revistas, en la tele, carteles por la calle, etcétera, etcétera, pues sacaron una especie de vídeos pequeños de un minuto y medio o así, que simulaban una especie de documental en el que hablaban veteranos de guerra que habían luchado en la guerra del Covenant con actores reales, y tal. Y comentaban, pues lo que habían visto, y decían rollos como, pues estaba en el pelotón 19 y nos iban a matar, estábamos acorralados, y entonces llegó el jefe maestro y luego te dice, él se sacrificó por nosotros, y lo ves, tío, y dices, joder, esto es la hostia. El jefe maestro Cristo. Pero es en plan rollos así, ¿no? Que de un soldado que lo vio de refilón, lo vio de lejos y le llenó de coraje para la batalla. A ver, yo ya lo dije alguna vez, Halo es una gran saga, pero el jefe maestro es el personaje menos carismático que yo he visto en mi puta vida. Lo siento mucho. Pues yo no, lo considero carismático, Uno de los las virtudes del 4, dentro de sus grandes defectos, es que el jefe maestro tiene un poquillo más de personalidad. Pues yo te diría que me parece más carismático en el 3 que en el 4, ¿eh? Mucho más. En el 4 lo veo como un el tema de que sea un tío poco hablador y enigmático da un punto. Le da misterio el tema. A ver, yo lo que creo que yo prefiero un Halo con jefe maestro y no con otros, eso para empezar. Yo creo que el tío lo que tiene es presencia. Claro. Es un tío súper alto, con una armadura que mola un huevo, y tú dices, sí, pues. Y que es tocho y sabe. Vale, sí, claro. Sí. Pero claro, es lo que dice David: es un jefe maestro y una aspiradora son lo mismo. O sea, que los dos, misma carisma, misma personalidad. Claro, ¿por qué se engaña? El protagonista de la saga no es John, es Cortana. Es la protagonista, es la estrella de la saga. Bueno. Yo no sé, a mí me parece un personaje bastante, bastante guay. Bueno, pues como comentábamos antes, la campaña tremenda. El modo cooperativo que de este juego fue, para mí fue revelador, porque además de poder permitirte jugar en una misma consola con un amigo, podías jugar también online, podías jugar hasta de 4, y joder, era muy divertido eso, muy divertido, porque jugar la campaña completa de 4, con 4, bueno, con 3 colegas, era la hostia. Y con la música que suena. También añadir dos cosas, si me permitís. El online es el mejor que he probado nunca. Sí, y el mejor de los Halo, además. Y había un detalle que a mí me encantaba: hacías una mala partida, te restaban puntos. Sí. Hacías una buena partida, te sumaban. O sea, no te premiaban por jugar mucho, te premiaban por habilidad. Por jugar bien, por ganar. Y otra cosa que a mí me enamoró del juego es la IA. Nunca sabías qué cojones iban a hacer los enemigos. Estaba muy bien. Y cada partida era diferente. Pero es algo que adoro. Eso también está heredado de las otras entregas, que también eso hicieron muy bien. De todos modos, el más making de este juego, lo del online, el emparejamiento era la leche. Funciona fenomenal, macho. Yo creo que, mira, este juego me justificó las únicas veces que me suscribí a Gold. Porque realmente nunca he visto un juego que estuviera tan bien integrado en absolutamente todo. A mí igual. Bueno, ya para concluir, quiero comentar que el apartado gráfico de este juego, lejos de ser lo que vemos hoy en día, porque la consola se exprime mucho más. A mí me impactó mucho cuando lo vi por primera vez el juego, la verdad. Me parecía acojonante. Bueno, luego ves las siguientes partes de la saga y ya ves que hay una mejora tremenda y tal, pero en su momento yo creo que estuvo muy bien. Y bueno, en definitiva, es un juego redondo en su género, en el género de la acción, y totalmente recomendable e imprescindible para el que tenga un Xbox 360. Y seguimos con Halo porque toca hablar de Halo Reach. No hemos considerado en este especial Halo DST, bueno, simplemente lo vamos a mencionar, es un buen juego y todo eso, pero no lo hemos considerado el nivel de estos dos, y tampoco, por supuesto, hemos considerado Halo 4, que consideramos de lejos el peor de la saga. Yo, de hecho, quería hacer un comentario un poco amplio de ODST, pero no me dejaron. Solo decir que para mí es de los que más me gusta. El tema de... Más oscuro. Cambió muchísimo la ambientación, el tema de que te animaban a explorar con el tema de los archivos, esa visión nocturna para ayudarte a encontrar cosas. No controlas al jefe maestro. No. Bueno, quiero comentar lo siguiente. En septiembre de 2010 salía a la venta Halo Reach, que, bueno, fue un juego muy especial dentro de la saga, y fue especial porque sería el último de Bungie como estudio desarrollador, pasando el relevo, de forma, a mi entender, desacertada, a 343 Industries, que, en mi opinión, la jodieron con la saga, ¿no? ¿Qué pasa, Gaspar? Iba a decir, ¿quién no recuerda los tremendos trailers de Halo Reach? Lo de Recuerda Reach. Sí, es verdad. Remember Reach, eran brutales. Este juego ya ha sido analizado en Complejo Danda. Tenéis análisis en las anteriores temporadas, podéis verlo en el índice de complejodanda.com. De modo que no hablaré de historia. Y bueno, solo diré lo básico, ¿no? Que lo más destacable es que no tenemos al jefe maestro, sino que encarnamos a Noble 6, que es un Spartan del equipo Noble. A mí este Halo me parece el mejor de todos. Y voy a decir por qué. Yo creo que sé que era lo que más personalidad tiene de todos los Halo. Y aparte de eso, el que mejor narrativa tiene, a mi entender, de todos. ¿Por qué? Porque Reach, para mí, Reach es un juego que resulta muy importante para entender la situación de Bungie como estudio desarrollador. ¿Por qué? Es un juego que tiene una historia trágica y un mensaje pesimista, ¿no? No voy a decir cómo termina el juego. Bueno, si hay alguien que se haya leído el libro, ya sabrá cómo puede terminar más o menos el juego, aunque no tiene mucho que ver el libro, ya os lo digo. Digo que es una historia trágica y que es pesimista porque, de alguna manera, este es el adiós de Bungie, ¿no? Y su adiós lo han exteriorizado, ¿no? En un juego que es bastante... No deprimente, pero sí nostálgico, ¿no? No sé, te muestra pues una parte un poco de... Bueno, chicos, se acabó, nunca más volveremos. Yo debo decir una cosa, a mí el epílogo que tiene ese juego... Me parece de lo mejor que he visto. Sí, yo creo que este es el mejor final de sí, un Halo. Sí. Es una obra maestra. Yo, la verdad es que hoy estaba pensando sobre Halo Reach por la tarde. Un juegazo, tío. Y pensé, igual debo verlo más con la perspectiva del tiempo. Es decir, a mí Halo Reach me decepcionó profundamente, pero creo que iba con un hype súper desmesurado. Y quizá eso le pasó factura y tal. Quizá... Por ejemplo, cuando coja Halo 4, como sé que a todos os ha decepcionado y que la tónica general incluso, de que sí. Es una mierda, igual, como voy con esa intención de que tal, igual me gusta más, o me deja la mejor sensación que Halo Reach, aunque no dudo de que Halo Reach como juego sea superior a Halo 4 en todos los apartados. Halo 4 igual te gusta porque es Halo conoce Metroid. No, pero claro, por eso digo de la perspectiva del tiempo. De igual a lo mejor ahora le doy otro repaso y digo yo, bueno, pues al final no era tan mal juego. Y seguramente no lo sea, seguramente no lo es. Pero claro, a mí me pilló con un hype desmesurado y me pareció decepcionante. Yo creo que Reach y Bungie en este aspecto lo transmitió muy bien. Es un juego muy pesimista porque, si te das cuenta, la historia que narra es al fin y al cabo es la caída de la último gran planeta que tiene la humanidad. O sea, los astilleros, base militar, la flota, la batalla que hay. Y es una batalla... Ellos simplemente van no, a ganar no tiempo. No solo eso, es la caída es de la esa caída del planeta de más importante de la humanidad. Y es la caída de los Spartans también. Es muy simbólico, sí, ¿no? Porque ellos están ahí simplemente para ganar tiempo al final. O sea... Y, bueno, yo de este juego tengo que decir que... Va, a mí, después del Halo 3, es el que más me gusta, el Reach. Y es porque yo creo que tiene la mejor historia de un Halo. La más profunda, la que tiene más personajes, tiene más... No sé, tiene más profundidad, ¿no? Y además está mejor contada. Tiene un ritmo de narración bastante, bastante bueno. Yo ya te digo, a mí este es el que más me gusta. De todos Halo, el que más me ha gustado. Porque yo era muy partidario del 3, ¿no? El 3 es muy espectacular y es jefe maestro, ¿no? Y si te has jugado los demás, pues es el más continuista, tal. Pero me he parado a pensar, además mismo esta tarde, me he parado a pensar en frío y he dicho, joder, si valorándolos a lo mejor individualmente, el 3 puede que sea mejor que todos los demás, ¿no? Entonces, perdón, el 3, el Reach puede que sea mejor que los demás. Entonces, me he parado a pensar y realmente sí. Y puedo decir que incluso fue el que más me gustó. A mí creo que también. A mí los momentos dramáticos, era como el caso antes de Gears of War 2, a mí no acabaron de llenarme. Es decir, iba cayendo uno y decía, vale, pues, guay, el siguiente. Pero ya, ¿sabes cuál es el tema, jugando, Oscar? Que tú venías claro, viendo desde la mentalidad de Halo, jefe maestro, batallas épicas y todo eso, sí, pero tú imagínate haber jugado a Reach por... como primer Halo, ¿no? A ver, que yo no entonces, te estoy mejor diciendo que lo hubieras visto de otra manera, que no, ¿sabes?, sea mal juego. Todo lo contrario, yo creo que es un muy buen juego. Solo digo que a mí en aquel momento, debido al hype, me decepcionó. No estoy diciendo en ningún momento que sea un juego de mierda ni nada por el estilo. Solo fue la apreciación que tuve justo cuando la acabé, que no me acabo de llenar como si, por ejemplo, lo hicieron los anteriores, vaya. La Master Race tiene un detallazo. Vuelven los élites. Sí, bueno, claro. Y se nota bastante, ¿eh? Bueno, hay que comentar una cosa. Las principales novedades que incluía este juego, y ya vamos a acabar, era pues básicamente que los power-ups que encontrábamos en los anteriores Halo y tal, pues antes eran de un solo uso. Los encontrabas, los usabas y los gastabas. Pero aquí incluyeron pues armaduras, ¿no? Que tenían ya las habilidades que podías utilizar de manera indefinida, ¿no? Eso fue una gran novedad y tal. Yo lo vi bien, la verdad es que estaba bien, bien hecho esto. Y por otro lado teníamos también los asesinatos, ¿no? Por la espalda, las ejecuciones y todo eso, que estaban muy trabajadas en este juego, ¿no? Eso pues le dio un punto también. El resto era un Halo normal y corriente en cuanto a la acción, ¿no? Y visualmente un juego que, bueno, yo siempre digo que Reach en lo técnico era cojonudo, porque tenía la gran inteligencia artificial de que sabía meter Bungie. Tenía un aspecto gráfico muy bueno dentro de lo que era la saga Halo, ¿no? Y adicionalmente, pues era el típico juego que puedes ir a cualquier parte y ya ves que está perfectamente pulido, trabajado, ¿no? Hasta detalles como el doblaje. Vosotros que os habéis acabado el 4, ¿es en el aspecto técnico es mucho mejor que Reach o simplemente mejor? Para mí el 4 es técnicamente es el peor y gráficamente es un poquito mejor. Pero técnicamente me parece el peor de los juegos. Escenarios pasilleros y todo eso. No solo por eso, es porque tiene más bugs, porque ves que no está pulido, ves que las cosas, ves cosas feas. Luego el tema del el apartado artístico no es tan bueno como el resto de Halo. No es tan bueno. Es que el 4, para demostrar lo que muestra Reach, o sea, es verdad, tiene mejores gráficos, están mejor diseñados los enemigos, más polígono y tal. Pero sacrifica lo que hace grande a Halo, que es la amplitud de los mapas. Sí, y esas batallas enormes. Y las batallas enormes. Sí. Hay veces que en el 4 se pueden juntar. Hay unas 8, cuantas, 9 pero enemigos, no, pero no, sí, no ves la brutalidad. Incluso se sacrifica un poco de ella. Yo te diría que incluso la acción es más aburrida. Sí. Es más aburrida la acción. Solo quiero deciros una cosa. Si queréis un poco probar los antecedentes de Halo, antes del propio Halo, os recomiendo echar un vistazo a la saga Marathon. O Marathon, también desarrollada por Bungie en la década de los 90, y que veréis que está, o sea, que parece casi un aperitivo de lo que sería Halo en el futuro. Bueno, curiosidad. Ya para acabar, hay que decir que artísticamente este juego sigue con la estética oscura y pesimista, ¿no? Es más oscuro que la saga principal de Halo. Y por último, comentar, pues eso, el multijugador fantástico, como siempre en esta saga, y un gran aliciente, ¿no? Para esto. En definitiva, yo creo que es un imprescindible de 360. Y a mi juicio, contando los exclusivos perpetuos, ¿no?, de 360, sin contar los que comentaremos luego que eran exclusivas parciales, me parece el mejor juego de esta consola. Esto para mí, claro. Bueno, acabamos, nos vamos con más títulos, nos vamos con más imprescindibles de Xbox 360. We'll be right back. Y ahora toca hablar de velocidad, Jorge, porque nos vas a hablar de Forza. Efectivamente. El, digamos, buque insignia de juegos de conducción en Xbox 360. Aunque también estaba Project Gotham Racing, que es un juego muy bueno, nos hemos decantado por Forza Motorsport porque es un juego que tira más al realismo, que nos gusta más aquí en el Complejo Holanda. El tema de las carreras más tirando a categoría Gran Turismo, etcétera, ¿no? Menos a Gaspar. Diga, Gaspar. No nos engañemos, es el Gran Turismo Killer de 360. Una mierda. bueno, pues eso, lo desarrolló Turn 10 Studios, que es una desarrolladora que prácticamente vive de esta franquicia, es la que la ha hecho famosa. Y vivió esta saga una época dorada con esta consola. Sacaron 3 juegos durante los años que duró esta generación. Y empezando por Forza 3, que sin duda fue el juego que más expectativa ha causado de esta saga, creo yo. Aunque Forza 3 fue el juego, como digo, que causó más expectación, nos vamos a centrar un poco en Forza 4. Quería comentar que se me fue un poco la pinza ahora al leer el guión. Antes de Forza 3 salió el Forza 2, salió en 2007. Fue el primero que salió, pero no tuvo, pese a ser el primero de Xbox 360, no tuvo tanta expectación como tuvo el 3. Como os comento, vamos a hablar del 4, que aunque, no, como digo, el 3 destacó más, el 4 es el más actual y es el que tuvo que competir con Gran Turismo mano a mano, vamos. Yo estaba, no sé, con la idea de que Gran Turismo 2 era de Xbox, del original. Gran Turismo 2. Perdón, Gran Turismo 2, coño. Forza 2. Forza 2. No, de hecho yo lo tengo. No, sí, por eso el lapsus, porque a mí me sonaba tal, pero ahora mirando el guión vi que tenía apuntado Forza 2. Es que nadie se acuerda de Forza 2, el pobre. Y tal. Pues como comento, un año después del lanzamiento del juego de Polyphony, del lanzamiento de Gran Turismo 5, Turn 10 Studios lanzó su enésimo simulador de conducción, Forza 4, siguiendo un poco esa mecánica que tuvo en Xbox de sacar Forza cada 2 años. Que es algo que yo creo que lo siguen haciendo, porque el Forza para One sale de salida. Sí, sale de salida. Salida. Pues eso. Bueno, ni que decir tiene que aquí en el Complejo Holanda somos más de Gran Turismo. Nos gusta más esta saga. Pero Forza también tiene grandes puntos fuertes. Como son la personalización de los coches, que es la mejor que hemos podido ver en un juego de conducción, ¿no? Yo es lo que siempre he echado de menos de la saga Forza, el ponerle los vinilos que te saliera del culo. Y había gente que tenía unos diseños chulísimos de cualquier cosa, anime, películas, en fin, de cualquier cosa, sí. Y se los podías pillar y meter. Y no solo eso, a nivel mecánico también los podías hacer. A nivel mecánico también tiene muchos factores, sí, de personalización. A nivel mecánico también. Entonces, bueno, pero a mí lo que me llamaba eran los vinilos, tener el coche personalizado con los vinilos. Luego el motor de colisiones de este juego, que dentro de los juegos del género y sobre todo en consola, yo creo que es el mejor. Porque lejos de ser realista, porque no es realista cómo se rompen los coches, pues aún así está mejor conseguido que Gran Turismo, por ejemplo. Es que parece que Forza coge los puntos débiles de Gran Turismo, sí. y los mejoran, ¿no? Se los convierte en virtudes. Sí. O sea, tal cual, sí. Aparte, creo tenía el tema de los impactos era más dinámico. A día de hoy, en Gran Turismo 5, cuando petas el coche contra una cuneta, a ver, sí, se abolla, pero sigue siendo la sensación de bloque de hormigón, sí, que se abolla contra la curva. Así que en ese aspecto Forza sí que tuvo mejor acabado. Bueno, luego tenemos un acabado gráfico impresionante, superior a Forza 3. O sea, en este sentido sí se ha visto se ha visto escalar el juego en el 4 y sobre todo apreciable en el modo autovista, que es un modo que nos permite ver el coche por dentro y por fuera, hacer zoom, meternos dentro del coche, ver con todo lujo de detalles, que es para los fricazos del mundo del automóvil realmente este modo, porque jugablemente no aporta absolutamente nada, solo es ver el coche. Bueno, sonido muy bueno, roza a la perfección. Incluso, y lo comentaba con Oscar hace unas horas, quizá mejor que el de Gran Turismo. Sí, en este aspecto, en el aspecto sonoro, los coches rugían, entre comillas, mejor que las AE Sony. Y luego, una conducción realista. Todo lo que se puede decir realista de este tipo de juegos, porque no llegan al realismo total como simuladores auténticos, como no sé si era R-Type por ejemplo, que es más simulación. R-Type, no, hombre. R-Type es de Ray Tracer, ¿no? No, ¿cuál es? El R-Type es que yo no sé. No. Ah, el R-Factor, joder. R-Factor. R-Factor o Leap for Speed, sí, juegos va. Simulación de verdad. Simulación total. Estáis haciendo la picha un lío con sí, tantos sí, nombres, sí. Coño. Bueno, con lo que digo, muy realista la conducción dentro de lo que es este tipo de juegos y el hecho de poder cambiar la dificultad que también nos ayuda bastante en este sentido. ¿Qué pasa? ¿Por qué preferimos aquí en el Complejo Holanda Gran Turismo 5? Porque es de Sony. Más allá de eso, es un juego que es más serio que Forza. En el sentido de que Forza abusa demasiado de la espectacularidad. Forza es como más americano. Es todo velocidad y choques y no sé qué, ¿sabes? Y Gran Turismo es más serio, es la conducción pura. Es nada más, es respeto por el mundo del automóvil, conducción y como más tranquilo, ¿no? Se te van a echar al cuello. Sí, ya lo sé. Esto no le va a gustar a la gente, pero es la puta verdad. Aparte de que Gran Turismo es un juego mucho más amplio. A ver, yo no sé si es la verdad, pero cada uno tiene sus gustos y ya está, ¿no? Sí, bueno, tienes razón. Y yo respeto a la gente que le gusta más Forza porque va para gustos. El caso es que, lo que digo, objetivamente Gran Turismo es un juego que es más amplio, tiene más contenido que Forza, te dura más, también es un juego que tuvo mucho más desarrollo, más tiempo de desarrollo que Forza. No obstante, en Complejo Holanda creemos que Forza, sobre todo Forza 4, es un juego que merece muchísimo la pena y para cualquier amante del automovilismo que tenga un Xbox 360 es un juego completamente imprescindible, Forza 4, o el 3 incluso. Y nada, luego, hace un año, sacaron Forza Horizon, que para mí es el peor de la saga. Y es el peor porque es un cambio de enfoque. Otro concepto. Exacto, es un cambio de enfoque. Es un juego arcade, por eso se llama Horizon y no se llama Forza 5. Y aunque sea un juego arcade, dentro del mundo de los arcade, pues es un juego bastante bueno. Yo solo tengo que decir que los Gran Turismo Motorsport este no están tan mal. Bueno, lo que digo, Forza Horizon, a mí me decepcionó un poco porque pensaba que cuando vi el primer anuncio dije, hostia, un Forza nuevo va a ser la hostia. Y ya se pueden preparar los de Gran Turismo a ponerse las pilas, porque esta pelea es buena para los jugadores. O sea, que exista un competidor porque hace que vaya mejorando la cosa. Pero bueno, es eso, me decepcionó un poco y tal. Y esto es lo que podemos decir de esta saga, una saga imprescindible en Xbox y que tiene una gran comunidad detrás. Just be yourself. Don't ask us why. 'Cause if you don't, we'll make you fly. Can you be? I'm a rock star. I'm running on the top of a cop car. I'm a level up on pop stars. It's almost over now. Almost over now. I guess you ain't heard that we tell the guys. It's too damn late to apologize. Seguís en el Complejo Holanda, programa de radio sobre videojuegos independiente que podéis descargar todas las semanas en iTunes Store, desde complejohanda.com o desde iVoox. Y bueno, también os recordamos que podéis entrar en complejohanda.com para atender a la actualidad y otros muchos artículos elaborados por nuestra redacción fantástica de complejohanda.com. Tenemos ahora mismo conectados en el chat en Complejo Holanda en IRC Hispano a Anchoas, Arbeloa Selección, Campone, COD92, DAP1, Denis el Azul, Ducha, E0, Fenris131, Gaspar el Rey Troll, Gaspar León Trollaparte. Gaspar León Trollaparte, por el tema de Napoleón. Hoy tengo el feo subido. No sé. Bueno, Kickstarter para que vuelva Zoe. Mononitoto, Paquirrin en 6 row. Steam Machine Sold PC Gamer, Velociraptor de Nueva York, Venenosis con Fimosis y Zero. Gaspar, háblanos de este juego, de Lost Planet. De Lost Planet, no había otro. Gaspar, una cosa antes de nada, quiero decirte con todo el cariño y respeto que a mí este juego me parece una putísima mierda. Te lo digo con todo el cariño y respeto, ¿eh? Es tu opinión y no la comparto. Yo te lo digo sin cariño y sin respeto. No tenéis ni idea de jugar un buen arcade y disfrutarlo. Ok, Gaspar, cuéntanos. Lost Planet fue lanzado para 360 a inicios de 2007. Es un juego de Keiji y Inafume. Inafume, sí. Inafume. O no fuma, fuma no sé. Muchísimo. El hombre que más odia su país en Japón, por lo menos. Y la verdad es que se nota porque... O sea, se nota que es un juego desagradable porque es un arcade. O sea, puro y duro. Es lo que le mola. Vale. El juego tiene un toque muy peliculero. Se desarrolla en un mundo congelado. Apocalíptico. Tenemos mechs, insectos gigantes, explosiones, muchos disparos, acción por un tubo. Y un sistema que te hace tener que calentarte cada poco tiempo para sobrevivir. Sí, que a mí me encanta. Que es la base jugable del juego. A mí personalmente me encantó. Y le da un toque de a veces de ansiedad y de prisa por derrotar a los enemigos, para conseguir algo, para no morirte congelado. Y de encabrones. Yo tengo una pregunta. Los Planet Colonies, ¿cuánto tardó en salir? Bastantes años, ¿verdad? Como 2 años o incluso más. Nadie lo sabe, yo tampoco, no me acuerdo. Creo que año y medio, 2 años. Pero creo que la versión de PlayStation 3 tardó... ¡Puf! Pero lleva la coletilla Stream con Titi, me parece. Era una que también salieron... Entonces, en 360 hubo dos. No. Hubo Lost Planet y después salió... Lost Planet Colonies, ¿no? Stream Condition Colonies, algo así, me parece. Que añadí algunas cosillas. Pero bueno, la versión de Play 3 no la vamos a comentar porque es un truño bien gordo. Porque es de Play 3 y estamos en 360. Y aparte es un truño bien gordo de conversión. Ahí se demuestra la superioridad de 360. O sea, que se fue a juntar las moscas con la mierda. Hablamos, Gaspar. Bueno, como ya os he dicho, Lost Planet es un arcade. Es un arcade puro y duro. Es un juego con gigantescos y enormes bosses finales. Muy, muy, muy duros, hijos de puta. Es más, yo tengo una anécdota de... Creo que es el quinto boss, que es una polilla. Que creo que estuve, no sé si... 2 semanas hasta que la tumbé. Pero las polillas siempre son... A un son sueño sendas. Con las polillas. Tú eres muy malo, joder. A un sueño con las polillas. Aparte de eso, cuando salió el juego ya no era un... Realmente ya no era un portento gráfico. A pesar de todo, hay que reconocerle al juego que hay hoy en día. Maneja escenarios bastante amplios. Tiene un efecto de blur y de explosiones bastante curradete, igual que el humo. Los Planet es un simulador de aburrimiento. Eso para ti, yo no lo pasé. Es un simulador de caminar por la nieve. O sea, tía, mira, te voy a decir una cosa. En un juego de disparos que el control sea tan jodidamente ortopédico, es que no hay por dónde cogerlo. Ah, ¿te parece mal? A mí me gusta el control. Muy ortopédico. Es lo que dices tú, es demasiado arcade. Ya tirando un poco a lo obsceno, me atrevería a decir. Y sobre todo las partes en las que vas en el match, que suelen ser el 70%, sí. Para mi gusto son muy dinámicas y espectaculares. Y aparte, quizá el defecto que puede tener el juego es que a veces es incluso demasiado rápido. Sí. A veces... Alcanzas mucha velocidad, los enemigos son muy rápidos, tienes que reaccionar muy rápido. Y aparte la necesidad de estar continuamente cogiendo la energía que van dejando los Acrid para lograr sobrevivir, es que a mí eso me agobiaba. También es una cuestión muy personal mía, es decir, a mí me agobia un juego en el cual, a lo mejor o el tiempo, cierto factor externo que te obliga a estar siempre en tensión pues mira, para si yo no le cogí, para sobrevivir. Mira si yo le cogí el gusto a eso, que llegaba a explorar los mapas buscando las monedas a veces. Bueno, sí. Pero he de reconocer que sí, a veces era... Me gustaba la sensación de angustia de, hostia, me quedan 15 energía. ¡Uah, mira un bicho, voy a reventar! No. Que voy a morir en cualquier momento. Claro, a ti, a mí no. Gaspar, me has convencido, me voy a comprar el de Play 3. ¡No! Paso el de PC, tío. Bueno, ya, Gaspar, para ir acabando... ¿cómo puedes concluir este juego? Porque merece estar en esta lista de títulos de Xbox 360. Y sé convincente. Imprescindible. Es que no lo merece. Sencillo. Es como si cogiésemos los grandes clásicos de Mega Drive y de Super Nintendo, esos 2D de tipo Protector, y los metiéramos en un entorno 3D cojonudo, con mage, nieve, insectos gigantes y mucha acción. O sea, para mí es una buena... Para mí es una apuesta a punto de los clásicos. Bueno, pues nos quedamos con esta opinión entonces, Gaspar, aunque algunos no la compartamos. No, no, no me y nos vamos con más títulos. Pues el 99,9% de nuestros oyentes seguramente ya hayan adivinado de qué juego vamos a hablar. Efectivamente, vamos a hablar de Mass Effect, un juego que no es totalmente exclusivo de Xbox 360, pero que sí lo fue durante un tiempo. Y es razón por la cual lo hemos considerado para este especial legado Xbox 360. Bueno, en noviembre de 2007, N7, BioWare sorprendió al mundo con Mass Effect. Una saga que se ha convertido ya en leyenda. Más perfecto. El juego en primera instancia fue exclusivo para 360 y en Europa tendríamos que esperar hasta junio de 2008 para una versión de PC, ¿no? O sea, unos meses horribles de espera ahí de por medio. La versión de PC fue una terrible versión porteada por los genios de Demiurgo Studios. Pringaos los de PC. Que, ya os digo, de Miracle Studios, os habéis lucido de cojones con el port de mierda que habéis hecho de Mass Effect. Pero bueno... Nunca tuve problemas, ¿eh? Hoy en día, hombre, imagino que de frame rate y de eso sí. De frame rate sí. No, tampoco. Tuvo que ir más bajo a 30 o así. A 30, estables, durante todo el juego. Claro, pero el rollo es que te debería ir a 60, porque ese juego no come tantos recursos. No, toca hablar de porque, consola. Bueno, yo lo jugué post-parche, también. Toca hablar de consola, porque... Porque, bueno... Este juego nos sumerge literalmente en un universo completo por explorar, encabezando al comandante Shepard, que comandante Shepard tiene la magia de que somos nosotros, ¿no? Puede ser hombre o mujer, lo cual era muy significativo teniendo en cuenta, ¿no?, que las líneas de diálogo que tenía Shepard a lo largo de la historia eran muchísimas. Entonces, handicap de doblar hombre, mujer y tal, pues... Es muy importante, ¿no? Es curioso que normalmente en los juegos en los que tenemos personaje personalizable sean personajes con carisma cero. Y Shepard es todo lo contrario. Es carisma 10.000. Sí, más, 1.000.000. Es el personaje de esta generación. Sí, es que Shepard en Mass Effect lo hace todo. Es elegido de su dios, portador de la espada flamígera. No, en general, en este juego Shepard es la hostia. Y es la hostia... Porque somos nosotros. Nosotros lo forjamos. Y BioWare, que son unos cabrones, dicen, vamos a hacer que el jugador se sienta la hostia, ¿no? Por eso nos hace este regalo, ¿no? De Shepard. Bueno, hay que decir que Shepard, sí, eso que dice Oscar, es un tío muy carismático, o una tía muy carismática, según se mira, ¿no? Y la verdad es que el juego nos sumerge en situaciones muy diversas, pese a que, bueno, luego tiene un par de misiones secundarias que se repiten, ¿no? Como por ejemplo la exploración de planetas y tal, que es una tónica habitual en el juego. Y bueno, básicamente lo hicieron para rellenar, pero que en general las diferentes misiones secundarias tienen historias muy diversas, de diversa índole y con, lo más importante, muchísimas formas de resolver. A mí lo que más me ha sorprendido del juego es el enorme, la primera vez que lo jugué, es el enorme toque peliculero que tiene. Sí, desde luego. Al principio, cuando te ponen las medallas, Parecía que estabas jugando una puñetera película. Yo, brutal, aún diría más, Gaspar. Yo creo que Mass Effect fue el juego que directamente nos dijo: hey, estamos en la nueva generación. Son todas expresiones faciales que también eran tremendas. Sí, es que para su momento era la hostia. Este juego pasó, yo creo que fue el paso siguiente en la historia del videojuego para hacer juegos más peliculeros o juegos que se parecieran más a una, digamos, una experiencia audiovisual completa, ¿no? Y fue este juego, creo, es mucha escuela en este aspecto. Es, ¿no?, la Star Wars del mundillo. No, sin duda. Y aparte, en su día, es que fue el, yo creo que el gran exclusivo de 360 hasta que llegó y jodió el tema. Sí. Porque recordad que este Mass Effect estaba financiado por Microsoft. No, y lo Studios. Jodió. Se lo dio al mundo. Bueno, entre comillas. entre comillas. Pero bueno, esa es otra historia. Otra leyenda. Bueno, este juego era un action RPG con un componente social muy grande, ¿no? Casi podíamos pasar más tiempo hablando e investigando el mundo que nos rodeaba que luchando en sí, ¿no? Y realmente podemos ver, una vez, bueno, todo lo pasado, que la cantidad de escenarios en el juego es muy limitada. Sin embargo, la cantidad de cosas que podemos hacer en cada escenario es muy grande. Esto hace que, bueno, no sé a vosotros, pero a mí me duró unas... De 50 a 60 horas en mi primera partida haciéndolo todo. A mí, ¿no?, mucho menos. Pero puede durarte eso, ¿eh? Sin problema. Si eres un tío que juega con calma. Yo lo hice todo en 30 horas. Cri. No, pues no es coña, es la puta verdad. Y bueno, sinceramente, un juego que, ya os digo, a nivel técnico era sorprendente porque era muy cinematográfico y era muy bonito visualmente, ¿no? Las expresiones faciales muy trabajadas. Era muy importante tener muy bien trabajadas las expresiones faciales de los personajes, porque este juego, recordemos, tiene un componente social muy grande y tenemos que ver la cara de la persona con la que estamos hablando y que eso sea creíble, ¿no? Esa es la gran dificultad, creo yo, que tuvo BioWare a la hora de hacer Mass Effect, y cumplieron a la perfección. Además de implementar un sistema de acción que, si bien en esta primera entrega tenía deficiencias, fue mejorando con el paso de los juegos. Es más perfecto. Hasta el punto de que, bueno, ha sido un juego que ha cumplido perfectamente en cada uno de los apartados que se ha propuesto, ¿no? Yo debo decir que el 1, a nivel de juego de rol, que igual es lo que va a decir Gaspar, que lo tengo, era mejor que los posteriores, ¿eh? Ya, pero yo lo considero. Seguía siendo malo también en ese aspecto. Cierto, sí, también es cierto que Mass Effect, a fin de cuentas, la forma de defenderte era pegando tiros. Claro. Así que es normal que el 2 y el 3 ya tirase más por la acción directa, que a fin de cuentas... la parte de la esencia del juego. Pero también debo decir una cosa: el 1 en el factor social está mucho más trabajado que los otros. ¿Por qué? Porque tenías que currarte los diálogos con tus NPCs, profundizar en ellos, saber lo que piensan, anticiparte de lo que iban a decir. Mientras que en el 2 la cosa era mucho más guiada. Tú en el 2 a lo mejor no hablabas con ningún personaje durante ningún momento de la aventura y de forma completamente arbitraria te decía: oye, Separ, ¿puedes venir a hablar conmigo? Quiero contarte una cosilla. Sí. Y te ofrecía una misión secundaria. Es verdad eso. De todos modos, estos matices tal vez los veamos, quién sabe, en un futuro especial de N7. Quién sabe, ¿no? Sí, no, ya se ha confirmado que sí. Iba a decir una cosa que a mí me encantó también del juego: es cuando ibas encontrando distintos documentos que te hablaban del pasado, de la humanidad, de las especies y tal, la cantidad de horas que yo me eché leyendo documentos, códice, documentándote sobre el códice, las razas, tal, sí. Sí. La profundidad que le metieron al juego, a la historia, sí. Tiene un trabajo, tío, un trabajo era, de guión de la hostia. Por eso os duró 50 horas. Claro, era sinceramente brutal. Sí, no, tienes razón, Gaspar. Yo a veces me echaba, no sé, me cogía y me tiraba horas leyendo. Claro, coño, así dura, formándome. Así dura. En definitiva, Mass Effect, un juego que marcó un hito en el estadio de los videojuegos, una saga ya legendaria, y un título más que fue exclusivo durante un tiempo en Xbox 360. El mejor de la saga. Y hace menos de un año en Play 3 ya. Seguimos con más juegos de 360, nos vamos con más sagas. Vamos con una saga de RPG de nuestro querido Mr. Hype, señor David. Sí, Alan Wake, saga con la que yo tengo una relación amor-odio. Ah, pensé que ibas a decir odio-odio. Odio-odio, odio-sodomía. Alan Wake. Odio-nazismo, sí. Odio. Alan Wake. Dijiste Alan Wake. Ah, perdón. Ya me engaña el subconsciente, perdón. Fable, eso es. Es más bien una reacción. Es mi cerebro, odio, es mecanismo de defensa. Odio hype, ¿no? O algo así. Es un RPG, sí. Fable. Cállate la boca. Vamos allá, es el mejor RPG de la existencia humana. Veréis. A ver, en este especial comentamos juegos que son relevantes y nadie duda que Fable lo sea, bueno, en concreto Fable 2, que fue el que salió en 360, y que es verdad que mejoraba muchas limitaciones del 1. Pero yo creo que Fable 2 quizás comete el error de que se centra mucho en el factor social del que presumía el 1 y que el 2 sí evoluciona, pero se olvida de quizás la esencia de un videojuego, que es plantearte retos. En Fable 2 no existe ningún tipo de reto, a mi modo de ver. Es un juego asquerosamente sencillo, demasiado sencillo. Es más, yo creo que en la saga en total no existe ningún tipo de reto. Es completamente cierto, Oscar. Y para mí eso es un defecto gravísimo. Pero bueno, de todas maneras, bien es cierto que también tiene virtudes y son bastante notables. Bueno, este juego se sitúa pues, casi medio siglo después respecto a la primera entrega, en el mundo de Albion. Y controlamos a un héroe, que hecho a nuestra medida, que tiene que luchar contra el mal. Esa es la historia, la premisa fácil de entender de casi cualquier fable. Y bueno, luchar contra el mal entre comillas, porque podemos luchar contra el mal haciendo el bien o haciendo el mal, o siendo un término medio. Como ya os decía antes, en este fable el tema de las relaciones sociales está mucho más trabajado. Aquí importa mucho lo que hacemos, nuestros actos, nuestra vestimenta, influyen los personajes y vamos vestidos de forma intimidante, atractivos, de forma harapienta como Gaspar. O sea, todo eso tiene su importancia en el juego. Y el caso es que, ya os digo que en ese sentido sí que satisface bastante, porque siempre experimentas con ciertos personajes, sabes lo que ocurre, puedes intentar seducir a una dama, ella puede sentir por ti amor, puedes sentir simple atracción sexual, como me pasa a mí muchas veces, o simplemente pueden sentir miedo. Pero eso también tiene sus consecuencias negativas, en el sentido de que si tú eres un tío que intimide, la gente te respeta, pero también desconfía de ti. Si eres un tío gracioso, la gente le caes bien, pero también te toman un poco a cachondeo. Si eres un tío legal, pues vas a recibir grandes recompensas por ello. Detalle notable para mí era el tema de que el personaje, al evolucionar en la historia, también evolucionaba su skin. Es decir, sí. Si le pegabas un tajo, o sea, si te sí, lo recibías. Efectivamente. Claro, bueno. O sea, la idea era que tuvieras un personaje con carismático y tal, así, sí. Haciendo buenas acciones, pero sí. Una cicatriz ahí atravesando el ojo, en plan, oye, soy que duro. Soy duro y he recibido y también doy. El tema de la saga Fable. Es que, como decís, va, aplica buenas ideas, ideas que hasta cierto punto eran innovadoras, pero luego es que el juego era una mierda, tío. O sea, es que no. Era aburrido, tío. A ver, sí que era aburrido, pero es que era aburrido porque, mirad, bueno, Gaspar, habla tú, sí. Iba a decir, el mayor defecto de la saga Fable es prometer tantas cosas sí. Que al final no puedes cumplirlas. Pero es que eso, Peter Molyneux es lo típico. O sea, es un bocaza. Si hubiese sido un hombre más tranquilo en ese aspecto y hubiese dicho vamos a hacer esto y esto, la gente no hubiese ido con ese hype descomunal por la saga. Molyneux es en su libreta de desarrollador, que siempre dibuja pollas, ya lo sabes. Se pasa el día haciendo eso. Y llega un programa y le dice, oye tío, esto es la hostia, quiero que lo hagas. Es imposible, Molyneux, no se puede hacer. Bueno, pues estás despedido. Esa es la forma de trabajar de Molyneux y no tiene otra. Todavía estoy esperando que nos dejen jugar al fútbol con las cabezas de los pollos del uno. O que las manzanas crezcan en los árboles. ¿Os acordáis de ese? Hay que compartir de esa su visión. Su visión imposible, idílica. Idílica. Y bueno, Oscar, a ver, os está dando mucho juego el tema Fable. A raíz de lo que dice Jorge, la verdad es que yo también siempre que hablamos de él le meto muchos palos, que en parte se los merece. Pero al fin y al cabo son juegos que me he acabado. Sí. Y lo que he jugado. Con sus fallos y con sus aciertos, al final me han divertido. Pero es lo que decís, que cuando prometes demasiado, pues al final te pasa factura. Sí, y yo, porque la gente no olvida. Como los Fables los he jugado sin expectativa alguna, pues los he jugado y me han divertido. Y al final creo que es con lo que bueno, me quedo. Bueno, yo creo que, a ver, vamos a ver. Al final lo que el juego te propone es disfruta con las consecuencias de tus actos, porque realmente a nivel de dificultad no hay reto ninguno. Es que de hecho es insultante, aunque bien es cierto que tú puedes activarlo si quieres, O sea, el tema de la guía. Tú en Fable 2, si te perdías en algún momento, cosa complicada, pero bueno, pues te podías perderte porque estabas distraído o drogado, le dabas un botón para que apareciese una especie de guía y te indicaba perfectamente por dónde tenías que ir. Death Space. O sea, sí, pero salía una luz de neón que te cegaba la pantalla y decías, hostia. Y luego también está tu amigo el perro, el perraco que salía, el perrete que también salía, que el tío te ayudaba pues a encontrar cofres, atacaba enemigos, hacía el tonto y le decías carantoñas. Bueno, era un compañero de viaje más, pero tampoco era ese gran perro aliado con una IA súper compleja que nos habían anunciado en uno de los vídeos de presentación del título, ¿no? O sea, es lo que dice Oscar. Ahora que es demasiado al final, no, te quedas con una cuarta parte de lo que habías prometido, incluso menos. Yo no digo que sea un mal juego o una mala saga en general, pero se ha quedado a medias. Tiene cosas realmente buenas, que bien es cierto que yo no he visto ningún videojuego. El tema del factor social está muy bien conseguido. Sistema de combate de este Fable 2, la verdad es que también está bastante bien, aunque, bueno, realmente después la dificultad pues no era la exigible en un género de este tipo, porque yo creo que un RPG tiene una exigencia mayor que cualquier otro género, a mi modo de ver. Pero sí que tenía virtudes importantes y que merece la pena recordar. Debo decir además que el 2 añadió posteriormente un cooperativo que era una auténtica basura. Otra cosa que prometieron que iba a ser la leche y al final se quedó en nada. Y ojo, porque un desarrollador importante de Fable 2 reconoció en la promoción del 3. El 2 tenía un cooperativo de mierda. Lo dijo él tal cual, ¿eh? Así que en fin, no tengo que añadir nada más. Nada, que yo sí me tengo que quedar, me quedo con el primero. Con el primero, seguramente. Versión Lost Chapters. Sí, efectivamente, sí señor. Bueno, pues vamos con más juegos y nos vamos con algunos títulos que echáis de menos, ¿no? Los RPGs. Pues sí, amigos, RPGs, más concretamente JRPG, señor Gaspar. Los Odyssey. Wow. A mí este es un juego, Gaspar, que me gustó bastante. En su momento el juego... Gaspar es un troll con este juego. No. Yo voy a dar mis razones y ahora veréis de por qué me parece un buen juego a secas. Qué generoso. Bueno, efectivamente, antes no eras tan generoso, ¿eh? Digamos que esta colaboración, cuando Microsoft anunció que había llegado a un acuerdo con Miss Walker, que es la compañía de Hironobu Sakaguchi, que es el padre de la saga Final Fantasy, la verdad es que hubo un hype descomunal. Es más, muchos Xboxes decían que iba a ser el nuevo Final Fantasy. Sí, más, que el nombre evoca el recuerdo de Final Fantasy. Que la saga Final Fantasy continuaría en Xbox. Era el tema, ¿no? Por ese juego que evocaba un poco el... Realmente la saga el juego Final cuando Fantasy. Salió... Vendió bien en Japón, incluso logró aumentar considerablemente las ventas de la consola en Japón. Sí. Y a nivel mundial llegó a colocar casi 1 millón. Que teniendo en cuenta un JRPG, una consola tan occidental como 360, es bastante meritorio. Que de hecho yo creo que esta fue esta la idea de, creo yo, del marketing de este juego. Intentar crear una saga potente, pues eso, en JRPGs. Para Xbox 360, pero no cuajó tanto como hubieran querido, ¿no? Yo tengo que decir que cuando me compré este juego, o sea, después cuando me compré mi 360 en el 2009, el pack de Halo Wars y Halo 3, uno de los juegos que busqué fue los Odyssey y dije, hostia, tiene pinta de ser un buen JRPG, la gente habla maravillas de él. Recuerdo que lo compré, lo puse en la consola y es la mejor transición que he visto de CG, Fine Game. Sí. En una consola. Muy bien hecha. Sí, es brutal. Sí. Es más, pensé que seguía viendo un vídeo. Hasta que me di cuenta y dije, hostia, esto es jugable. Se mueve. ¡Qué brutalidad! Sí, sí, es verdad, ¿eh? Y claro. Dices, no tú, me impresiona. Y dices tú, hostia, qué maravilla, qué graficazos tiene el juego, la hostia. Era el primer JRPG en SD. O sea, realmente era. Era un A en proporción. El juego. La banda sonora es muy buena. El diseño de personajes tiene incluso, yo diría que las ciudades más grandes que he visto en JRPG. Sí, son grandes. Hay una sobre todo que es el reino de Numaria, creo que era, me parece. La ciudad de una, bueno, es un reino que está en una isla que es una ciudad que te podías echar 10 minutos explorando tranquilamente. Era, era gigantesca. Tiene una buena banda sonora. Pero yo llegué a jugar el juego hasta el cuarto DVD. O sea, cerca de unas 50-60 horas. Pero claro, el juego para mi gusto tiene una serie de contras bastante considerables. Para muchos igual son virtudes, ¿eh? A ver, el juego tiene un... tiene un encanto, es un juego muy clásico. No se le puede negar. Y el estilo de combate es clásico. Los combates son por turnos de toda la vida. De hecho, tiene el rollo este de que cuando vas a impactar, dar al botón exactamente para hacer el crítico, que es, le da dinamismo, ¿no?, al juego clásico y tal. O sea, está bien. A lo Legend of Dragon, sí. Es más, incluso tiene algunas novedades, como, no, como algunos de los protagonistas son inmortales, si caen en combate, resucitan al cabo de unos turnos. Cosa que le daba cierto toque, porque tienes que intentar mantener con vida a los mortales. Spoiler. Y era bastante entretenido. Pero claro, está muy bien mantener la esencia de ser, de que eres un juego clásico, pero no hagas los combates lentos y tediosos. Es horrible levear en este juego. Los combates se hacen eternos. Es demasiado lento. Yo creo que es más que nada por el balance de los enemigos que por el sistema de combate en sí. El sistema de combate es el sistema de combate clásico de toda la vida. Claro, tío. El problema es que muchos enemigos son jodidamente poderosos. Pero brutalmente poderosos. Entonces estás para matar a uno y levelar. Como Gaspar no farmea. La leche de tiempo. Mira. Yo farmeo y. A mí no me importa que los combates sean aleatorios y haya piñón de ellos. Es más, en Super Nintendo uno de mis juegos favoritos es el Breath of Fire 2. Y hay combates aleatorios a dar por saco. Pero en este juego es que directamente. No lo soporté. Gaspar, yo creo que en este punto es que no estoy de acuerdo contigo, porque estoy de acuerdo que es, los combates son más difíciles y tal, pero me parece que es un poco exagerado decir que es tedioso el sistema de combate, porque realmente es tedioso. Yo no tuve ningún problema, la verdad. ¿Qué más? Los personajes. Pero a ver, Gaspar, yo tengo una duda. Dime. O sea, ¿te gusta que sea un juego clásico? Sin embargo, los combates en sí mismos te parecen tediosos. A ver, hay juegos clásicos que tienen un sistema de combate aleatorio y tal, pero son divertidos de jugar los combates. O sea, son rápidos, dinámicos. En este juego no, a mí se me hicieron muy lentos. El sistema de órdenes, de las magias, no sé, era como lento todo en sí. No me agradó personalmente. Luego tenemos la historia. En principio pinta muy bien. Hostia, un personaje inmortal. Oye, pues tiene buena pinta. El problema es cuando en los 5 minutos ves un personaje, una visa siniestra, y dices tú, hostia, este es el malo. Y lo clavas. Es que un JPG que a los 5 minutos descubres quién es el malo, es que para mí pierde un poco de encanto. A ver si me entendéis. Y no me lo pueden negar, porque a los 5 minutos del juego sabes quién es el malo. Le ves la risa y dices, este es el malo. Pero es que eso es clásico de los JRPGs también, ¿eh? Macho, en casi todos los JRPGs clásicos, el malo sabes a los pocos minutos de empezar el puto juego. No, porque al final siempre ese malo está controlado por un malo muy superior. Y ahí hay siempre un giro argumental de la leche. Ese el gran plot point de la saga, ¿no? Perdona, Víctor, yo en Super Mario Bros. No sé quién es el malo. No estoy de acuerdo. Gaspar, joder. Ojo, no todo es malo en ese detalle de la historia. Hay cosas en el juego que son como unos cuentos que te cuentan el pasado de los personajes. O sea que sí, están muy bien narrados. Vale, que algunos son muy sensibleros y buscan la lágrima fácil. Para mí eso abusa el juego. El problema es que, por desgracia, esos cuentos a veces son la mejor parte y no son jugables. O sea, te quedas con cara de, esto quiero jugarlo yo. Y no puedo jugarlo. Sí, sí. No, Gaspar, pero... yo creo que es más bien, a lo mejor, no sé lo que esperabas del juego, porque es un juego más reflexivo y pausado. No es la típica aventura de, ¿sabes?, épica del bien contra el mal y todo. Es un poco ambiguo lo que hay en este juego. Y invita más a la reflexión sobre eso. Factores como, yo que sé, la inmortalidad. Yo aceptaría eso si los personajes tuvieran algún tipo de virtud. Pero es que quitando a Hansen, que es el borrachín y el gracioso del grupo, claro, el resto son personajes planos. Pero el tema, bueno, depende. Habría que ver si evolucionan los personajes a lo largo de la historia. Pero el tema, Gaspar, es que yo creo que este juego tiene un enfoque un poco más adulto que muchos RPGs que al uso y RPGs clásicos que hemos visto. Porque lo que dice Víctor, reflexiona sobre temas muy profundos. Pero es que yo no tengo problema con eso. El problema es que el juego busca la sensiblería sencilla, ¿vale? Y hay personajes, o sea, el personaje principal, Cain, no transmite nada. O sea, no tiene sentimientos, no transmite absolutamente nada. Es más, hay momentos... Pero ojito, porque en la trama explican por qué es eso, ¿eh? Sí, y es cierto. Pero incluso cuando encuentra... Bueno, es un pequeño spoiler. Cuando encuentras a cierto personaje femenino... Coño, hace mucho que no la ves y tal. Coño, muestra un sentimiento, muestra algo. Ya, pero Gaspar, reitero, lo explican... Vamos a ver, lo voy a decir, ¿vale? Porque si no, no nos entendemos. Este personaje vivió tantísimo tiempo... que ha perdido la capacidad de empatizar con la gente. Es un tío que no cambia de expresión porque ha vivido tantísimos años que ya ve la vida desde un punto de vista muy, muy diferente a como lo podemos ver cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces el tío, pues, gesticula poco porque ni siente ni padece. Y esto está explicado en la trama. Joder, pero es que es una estatua, tío. Eso realmente se podría interpretar a la inversa. Si es ya, pero tanto a ver, tiempo... en ese mundo hipotético en el que tal, han interpretado que un hombre que viviera tanto tiempo le pasaría eso. Claro. ¿Vale? Se puede interpretar que un hombre que vive tanto tiempo, sucesos horribles. Bueno, no, le resbalan. Aún así, estamos entrando en un debate tal. Sí. Vamos a resumir. Es que no ya. Se sepa mucho. Bueno, aparte tiene el honor de tener dos de los personajes más repelentes de la generación junto sí, a alguno sí. De esta logia. Estoy totalmente de acuerdo. Los críos. Yo hubiese de matado mierda. A los dos niños de mil maneras diferentes a lo largo del juego. Incluso los hubiese dado de comer a algún boss. Sí. En plan, varias toma, veces, varias veces. Quítame los del medio, cómelos. Aliméntate. Hay varias veces en los que. Varios momentos en el juego en los que merecen la muerte. De verdad. Bueno, Gaspar, vamos a ir con el otro juego en cuestión. Se ve que este no ha sido un éxito. No, continuamos con nuestros juegos. Nos vamos esta vez con otro título, que es un Tales of, ¿no, Gaspar? Sí. Y es un juego que, cuando se anunció, la verdad es que fue un poco sorpresa, porque dices, hostia, un Tales of exclusivo de Xbox 360. Exacto, para una consola mentalidad 100% americana. Y el mejor de la saga. No. Es más, Oscar... odia a Microsoft por tener este juego. Yo odio el Tales of Xperia. Bueno, no, en realidad no. El juego realmente no es del todo exclusivo, claro. Bajo la versión de Play 3 hay que saber japonés. Sí. Y es un pequeño inconveniente para Oscar. Compraron en japonés y con una guía en inglés tiras para adelante. Aprende japonés. Ya sé japonés. La verdad es que Tales of Xperia, bueno, ¿para qué vamos a engañar? El sistema de combate es el clásico de toda la saga. Ves al enemigo en el mapa, te acercas y combates. Bueno, pero cada entrega tiene sus cosas, ¿eh? En el tema del sistema de combate. Alguna pequeña novedad. Este en concreto, la verdad es que no innova demasiado, ¿eh? O sea, no tiene así nada. Y es más, incluso, bueno, como la mayoría de la saga, los que muchas veces combates acaban siendo machacabotones. No. A mí por lo menos en este me pasó. Al final acabas machacando para acabar los combates y quítatelo del medio cuanto antes posible. Y listo. La historia... pues es bastante típica y clásica. Diría que puede dar alguna sorpresa, porque empiezas como... iba a decir como un fontanero, ¿no? Porque te mandan buscar algo para reparar... han robado una pieza de una fuente... y surges tú y te mandan buscar esa pieza. Y al final acabas salvando el mundo. Así que imagínate, empiezas de fontanero y acabas salvando el mundo. La hostia. Qué típico, ¿no? Pero bueno, el juego, la verdad, la historia tiene... es bastante guiada al comienzo. Hacia la mitad sí, realmente se pone un poquito más interesante. No sufre los bajones de otros juegos de la saga, como el Tales of Abyss, que al final se hace un poco pesado. Gaspar, ¿podría ser este el mejor JRPG de 360? Sí. No, no me refiero a exclusivos, me refiero en general. Para mí, personalmente, hay otro que no nombramos y me parece el mejor de la consola. Pero es una opinión muy subjetiva y muy personal. Dilo ya que estás. Que es Magna Carta 2. Vale. A pesar de que tiene defectos, a mí ha sido el que más he disfrutado de la consola exclusivo, por lo menos. ¿Vale? Okay. El oso de sí me gusta. Bueno, tenemos que acabar rápido con este juego, Gaspar, así que vamos al grano de los puntos que queden bueno, por comentar. Iba a comentaros. Gráficamente, la verdad es que es bonito, usa un cel shading, ¿vale? Es muy vistoso, muy bonito, pero claro, lo comparas con Eterna Sonata, que salió hace... un año antes y el juego no queda bien parado. Eterna Sonata es la polla. Ese es un... y la música, eso sí, la música de los Vesperia es para grabarla y escucharla. Es magnífica. O cómprate el disco, que seguramente sí, se venda. Yo, cómprate la banda sonora. Ya ves ahí a Gaspar. Hay que piratear. Con la grabadora. Grabadoras de estas Gaspar. De cintas. Es broma, es broma. Con, Gaspar con la grabadora de estas de cintas, poniéndola a lo de la tele. para grabar la banda sonora. En Play ya se podéis conseguir. Y le salen psicofonías, tío. En Play ya se podéis conseguir la banda sonora. Bueno, vamos a dejar aquí con este pequeño bloque, o sea, de RPGs. Nos hemos acordado de los RPGs aquí, de los JRPGs en el. ¿En el qué pasa, David? Te has atragantado. En definitiva, no he probado los Ilia, pero diría que para mí quizás es el tercer mejor de la saga. Debajo de Sinfonía y Abyss. Vamos a irnos ya con la última saga, juego, que comentaremos aquí en el Complejo Anda. En el programa de hoy nos vamos con un poco de miedo. Esto no es un concierto de heavy metal, amigos. Esto es Alan Wake, señor Oscar. Alan Wake. Para mí, ya lo diré después. Bueno, veréis, Alan Wake fue presentado en 2005. No sé cuánto tiempo llevarían ya desarrollándolo, pero tuvo un desarrollo bastante tormentoso. Y al principio era una producción muy, muy ambiciosa, mucho más de lo que al final acabó siendo el Alan Wake real. Es que inicialmente iba a ser un sandbox. Sí, efectivamente. Sí, pero el juego salió muy guay, ¿eh? O sea, sí, no, a ver, y tiene una narración increíble ese juego. Es un Max Payne de miedito. Bueno, es más, yo iba a decir. Alan Wake no se usó para una presentación de DirectX9. Me sí, suena algo así. Se usó la demuestra de las físicas de un tornado que arrollaba objetos. Es más, yo creo que Microsoft lo que hizo con este juego fue que el juego iba a ser. Iba a ser para PC y Microsoft hizo que el desarrollo se cambiara, lo que explicaría muchos de los cambios que sufrió el juego. Pues sí. Bueno, hablando un poco de la historia de Alan Wake y de Bright Falls, que es el pueblo al que llega este escritor de éxito venido a menos. Alan Wake tiene una crisis que todos los escritores temen, y es que no es capaz de escribir ni una sola página de lo que pudiera ser su nuevo libro. Está en una crisis creativa. Creatividad. Sí, señor. Y bueno, esto es el punto importante por lo que Alan Wake necesita volver a tener esa capacidad de escribir, y se va a Bright Falls a tomarse un descanso para ver si es capaz de conseguir esto de volver. ¿Qué ibas a decir, Jorge? Nada, que bueno, está muy bien llevado el tema de la historia, ¿no? Por el rollo de que, bueno, esa crisis creativa que tiene también está propiciado un poco por su éxito comercial, ¿no? Es sí. Un escritor de muchísimo éxito y tal. Es que suena mucho a... Bueno, es que en general el libro es una continua referencia a Stephen King. Y sí, bueno, espera, es que no me spoileéis lo que tengo que decir. Stephen King tiene una historia que es muy parecida a Alan Wake, solo que más rara, mucho más rara y bizarra. Y con al final eran los padres y rollos así. Bueno, esto es... A ver, no. hablando de referencias. Primero, referencias, a mi modo de ver, claro, en cuestiones narrativas, la historia. La historia se narra en capítulos y tiene ese toque, no sé, a lo Twin Peaks o a lo Expediente X. Sí, sin duda. Y no solo eso, sino el anteriormente en Alan Wake. Sí, sí, sí. Que sí, está sí. Cojonudo. Bueno, el final, perdón, buenísimo. Eso ya aparecía en Alan Wake de tarde 2008, ¿eh? Sí, bueno, pero ahora estamos. Yo no estoy diciendo que sea cosa pero, de lo, invención pero, de Alan Wake. Pero la idea de 2008 es una mierda y este es un juego cállate guay. La boca, aquí. Por cierto, el final del primer capítulo, cuando acabamos en aquella gasolinera en el medio del monte, a mí me hizo llorar de la puta emoción. Esa música acaba el primer capítulo. Buah. Es que los comienzos, finales de capítulo son brutales. Está narrado como una teleserie. Entonces, veréis. tiene, está hablando, muy bien hecho. Hablando de las referencias, tiene referencias a Stephen King, tiene referencias a Hitchcock, tiene referencias al Resplandor. Hay una frase que dice: en cualquier momento Stucky llamará a la puerta con un hacha en la mano. Tiene referencias al Señor de los Anillos. Barry llama a su linterna el ojo brillante de Mordor. Sí. Este aspecto. Y luego. Esa es mi última referencia. No, tiene referencias a los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Pero no es el Chuchu, ¿no? Y a programas de la tele, como al otro lado de la realidad, ¿no? Era algo así. Sí, que son relatos. De hecho, y Alan Wake participó en un programa de ese estilo como guionista y tal. Entonces. Está muy bien hecho, joder. Hay mogollón de referencias al género del terror y del misterio. Hay, ¿no?, un coleccionable que es encender teles y cada vez que la enciendes pues aparece el programa ese. Por cierto, el actor es el de Sam Lake. Sí, el de Max Payne, el que puso Sam la cara Lake, a Max Payne. Que es miembro también de Remedy. Y claro, tú ves a Alan Wake viendo un programa en la tele con Alan Wake y que aparte le dan yuyus a las teles y le dan poltergeist de estos. Genial. Ah, está muy bien. Sí. Yo recuerdo lo poco que he jugado, creo que hice un par de capítulos. Entonces no recuerdas nada. Me gustaba. Bueno, me gusta quedarme escuchando los programas de radio. Cada vez que encuentras una radio, sí, me quedaba escuchando lo que decía el tío. Sí, yo también. Sí. Y me quedaba dando vueltas escuchando la radio. Bueno, temas jugables, voy a ir a lo más básico por cuestiones de tiempo. La luz es nuestra salvación, nuestro modo de llegar al siguiente objetivo. Es decir, tenemos una linterna, hay ciertos focos de luz durante los mapas. La luz es safe house. Cuando estemos en luz estaremos vivos, ¿no? Pero claro, hay que salir de ahí para seguir jugando. Y las zonas de oscuridad, hay muchas veces que estás en medio de los bosques y vienen enemigos que tú escuchas que vienen, pero hay muchas veces que no sabes de dónde vienen y te pueden dar buenos hachazos por el tema. Y aparte son, a veces te vienen 4 o 5 enemigos. Es un poco injusto, ¿eh? Sí, es bastante injusto porque te vienen por la espalda y el juego al girar pierdes un poco. Es el síndrome de un 3, que te salen enemigos de sitios imposibles. Ya, pues es verdad. Un detalle que me dio la impresión. El juego me estaba gustando mucho, ¿no? Pero me da la impresión de que si es todo el rato lo mismo, no puede llegarse a hacerse un poco cansino y repetitivo además. Para mí no, vaya. Para mí no. Es un juego que te invita a seguir viciando. Porque además a mí el tema del uso de la luz combinado con las armas de fuego es tremendamente adictivo, en serio. Cuando la luz consigue. Es por el sonido y por la. Sí. Y por cómo ves que desgasta el enemigo, ¿no? Y esa explosión de partículas. Sí. Sí. Bueno, cuando ves que el tío ya es vulnerable a tus ataques, es que sus. Las bengalas son el arma de destrucción masiva de Alan Wake. Se te acumulan, las sueltas, sí. Plas. Para conclusión, o sea, para acabar ya. Plan como conclusión, a nivel personal yo creo que los mejores momentos delante de la 360 y con el mando de 360 en las manos los pasé con Alan Wake sin duda, sí. También. Y es la mejor historia de 360. Sí. Y nada, la mejor historia de 360. Me parece el mejor exclusivo de la consola por descontado y para mí es un juegazo brutal de esta generación. Sin duda. Bueno, pues nos vamos, ya acabamos el programa, nos vamos con un pequeño debate sobre Xbox 360, rapidísimamente. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, pues ya hemos recordado todos los detalles referentes a la 360, la segunda consola de Microsoft, y ahora toca hacer balance. Bueno, en primer lugar, ¿creéis que esta ha sido la primera consola en llegar en la generación? ¿Creéis que Microsoft ha sabido amortizar esta ventaja con respecto a su competencia? Xbox 360 es el mejor producto en cuanto a consola que ha tenido Microsoft, sin duda. O sea, ha sido puro beneficio. Hasta el 2010 es un maquinón, después es una puta mierda. Yo creo que los 3 primeros años, 4 quizá, de Xbox 360, en cuanto a juegos, fueron muy, muy buenos. Y eso amortiza cualquier consola. Yo creo que también, o sea, esos 3 primeros años, para mí, pensaba, esta consola es insuperable. Nadie la puede superar. Fue una pena el bajón, ¿eh? Fue una pena el bajón, pero sí considero que consiguieron amortizar esa pequeña ventaja respecto a PS3, al menos. Es más, lo pienso muy a menudo. Si esta generación hubiese tenido la duración estándar, las normales, de 5 años, 360 hoy en día sería una de las mejores consolas de la historia. Yo creo que ya lo es, Gaspar. Sí, sí, desde luego. Y lo que pasa es que le machacan mucho sus últimos años. Estos, los 80 millones de unidades vendidas, pues atestiguan eso, ¿no? Esto sí, es importante. Pero es una consola que superaba con amplitud a Play 3. Estos sus últimos años le han pesado tanto que Play 3 ha acabado superando incluso un catálogo, sí, pero a 360. Bueno, vamos a empezar directamente con esto porque era otra cuestión de debate de hoy. Pero hablaremos de los factores, ¿no?, que han propiciado esta caída de este bajón, ¿no? Yo creo que el principal factor es que Microsoft lleva tiempo pensando en Xbox One y no en 360. Y ya está, es simplemente pero esto. Pero Víctor, es que es muy descarado, porque eso mismo pasó con la primera Xbox. O sea, una consola que duró en el mercado bastante poco. Tres años y medio. Tres años, sí, vamos, tres, siendo cuatro, generosos, ¿eh? Y sus últimos meses es inexistente. Porque pero ya estaba centrado en 360. Son ellos los que quieren hacerlo así. Pero o tú sea, mira lo que hace Sony. Es su política. Mira lo que hace Sony. Sony ahora mismo quiere que convivan PS4 y PS3. Que lo hace bien. Lo hace muy bien. Sí. Microsoft y falla mucho. El problema de Microsoft es que no tiene estudios suficientes para satisfacer la demanda de sus consolas. Es decir, Sony y Nintendo, sobre todo Sony, puede producir muchísimos juegos para Play 3 y al mismo tiempo tener juegos en producción para Play 4. Pero Microsoft depende demasiado de las Sears. Y eso le pasó, y eso le costó mucho, de hecho, de ir perdiendo las exclusividades, y se cansó de poner dinero para conseguir más. Pero eso es propio de la política de Microsoft. Microsoft, antes de gastar recursos en tener un estudio que trabaje solo para ellos, prefiere pagar a empresas terceras que para tener exclusividades temporales. Y es política de Microsoft, y eso no creo que vaya a cambiar. Y lo curioso es que ha desmontado estudios Microsoft, porque tenía Bizarre, se la cepillaron, tenía Assembling Studios, se la cepillaron, o sea, hay cosas que Rare, no entiendo de la política. Rare, bueno, Rare no se han cargado, pero Rare claro, no bueno, Rare está haciendo kinéticas de estos, da igual, o sea, no existe. Y Creative, no, no era. No, ese es el estudio que hizo los Silent Hill Homecoming. Ah, pues mira tú. Lo que pasa es que, claro, como los derechos se dan de Rare, pasan a, efectivamente. Una cosa que me gustaría comentar sobre la situación de Microsoft es que efectivamente vemos este cambio y yo lo que veo es que de repente existe el mundo indie, ¿no? Han pegado un par de independientes, juegos independientes como Minecraft, pelotazos brutales en ventas. Minecraft ha vendido más de 10 millones, ¿eh? Que no es ninguna broma. Y bueno, esto pasa un poco de tal. Lo que sí que hemos podido ver es que Microsoft ahora apuesta por el desarrollo independiente en sus plataformas, llegando incluso a ofrecer pues soporte gratuito para trabajar en Unity en su para Xbox 360 y tal. Entonces, yo lo que opino es, hablando de este tema de las first party y tal, ¿no? ¿No será que Microsoft tal vez lo que quiere es pues eso, sacar un par de estudios independientes que ella vea que, bueno, ellos vean que les compensan y tirar por ahí en lugar de no sé, arriesgarse a hacer un triple A y todo esto? Porque claro, el riesgo es mínimo. Siempre que sale con bueno, un indie. Bueno, es mínimo, pero la inversión yo creo que es faraónica, ¿eh? No, la inversión en un indie, o sea, si Microsoft bueno, sí, les deja sí, su sí, bola, sí, sí. Ahí sí, no pero vale. Es que a día de hoy eso ya no vale, porque Microsoft, al igual que Steam han puesto de moda el género indie, prácticamente diríamos, la etiqueta de indie, a día de hoy lo indie ya creo que casi se asocia a lo comercial. O sea, los indie ya han perdido esa esencia de juego sorpresa con pocos recursos pero que igual te puede gustar. Indie como concepto siempre va a ser el estudio que no dependa de una gran distribuidora. Sí, pero es el concepto independiente. Es que según esa definición, Víctor, ya no es así. Pero ese es el concepto de los indie en consolas, ¿eh? Porque en PC sigue siendo lo mismo. Sí, lo mismo tres amigos, te haces un juego y lo sacas. El tema indie. Y ves cosas increíbles que no tienen publicidad porque no tienen una gran marca como Xbox tal promocionándolo, pero que son la hostia. Bueno, que son acojonantes. También tienes Steam Greenlight, que perfectamente da apoyo a juegos de este tipo también. Pueden llegar a ser conocidos. Sobre los indies, yo creo que Microsoft intentó cubrir los últimos años 360 a base de exclusivos indies, pero se ha encontrado con la realidad de que los jugadores de consola a los indies les gustan. Sí, es cierto, venden bien y tal, pero los que siguen juegos de relleno. O sea, no los consideran. No es que sean de relleno, pero no son juegos que por los que te compres una consola. Claro, yo o sea, no les dan el valor que le puede dar claro, a una exclusiva o a un multi. Sí. O sea. Y ahí Microsoft se ha equivocado mucho en ese aspecto. No puedes brindar 2 años una consola tirando de indies. Bueno, de todos modos, también tenemos el tema Kinect, que es un tema controvertido y el tal. El cáncer de la consola. Hacen un... eso, pues un aparato que se supone que prometen, ¿no?, novedades en juegos AAA y todo esto, y al final jamás llegan, ¿no? Kinect, pues eso, un periférico totalmente desaprovechado en una consola que vale para un par de juegos de tipo casual y tal, lo que realmente no le sacan provecho, ¿no? Yo tengo una teoría con esto. Yo creo que tanto Microsoft como Sony han llegado tarde al tema del sensor de movimiento, ¿no? Y justamente han llegado en el momento en el que la estadística, ¿no?, de jugador casual, eso, la burbuja ha explotado y está ya bajando lo que son las ventas de este tipo de juegos, ¿no? Porque la gente ya se conoce a Hypercal y ya le aburre, no le apetece. Vamos, que Microsoft se come con patatas en principio de Kinect, aunque parece que quieren intentar enmendarlo con One, y Sony se come también el One, ¿no?, el famoso PlayStation Move. El chupachus. Gaspar. Y lo peor de Kinect es que incluso se ha comido algunos juegos que de haber salido en formato normal hubiesen podido lograr algo. No sé si muchos acordáis un juego de Mech que salió en Xbox en la 1, sí, que usaba un periférico que era un mando gigantesco. Sí, Steel Battalion. Y era una experiencia jugarlo, ¿vale? Uh-huh. Yo cuando me enteré que lo sacaban para el 360 dije yo, ¡guau! ¡Genial! Lo voy a pillar fijo. Y cuando veo que sale para mierda esto de cámara, digo yo, bueno, a ver qué sale, voy a... Y cuando empecé a ver las previas, 4.5, que habían jodido el control, me cagué en Microsoft, pero todo y más. Pero Gaspar, eso confirma una cosa. Kinect, la verdad, es que... es un cáncer. Es original, va, a ver. Para ver original. La tele está guay. Puede estar bien, es como complemento de la máquina, para moverte por los menús, pero como no complemento de los juegos, pero no para jugar. Además lo dijo Pedro Molinillos, hace falta un mando. Kinect por sí solo no vale para nada. No vale para absolutamente nada, te hace falta un mando. Además, mucho que Microsoft te diga lo contrario. Fue un tío que además este tío le dio mucha le dio caña, mucho caña, pero yo creo que después se dio cuenta de que la cosa no era para tanto. No, bueno, que él también intentó vendernos el proyecto este que... Milo. Sí, bueno, eso era una demo técnica. Era una demo técnica de Kinect. Es una IA auténtica, no sé cuánto. Sí, sí. Bueno, una cosa final ya. Vamos a hablar de... como hicimos con Bui, ¿no? Cada uno pues que diga una opinión en pro o a favor o en contra de esa consola, lo que le salga del alma, sin que los demás intervengamos para dejar que exprese su opinión totalmente. David. Hombre, yo quiero decir que para mí, siempre lo diré, ha sido la mejor consola de esta generación. Lo siento mucho, pero lo considero. Además, la gente tiende a olvidar el pasado. Nos acordamos únicamente de lo más reciente. Claro, lo más reciente 360 falla mucho, pero hay que acordarse de sus primeros años, que fueron colosales. Y yo eso siempre se lo tendré en cuenta. En la parte negativa, clarísimamente, ya insisto, sus 2 últimos años, bueno, 2 o 3, y los problemas de hardware brutales que hicieron desconfiar mucho en esta máquina. Y yo creo que a día de hoy con One le va a pasar factura porque la gente tampoco se fía nada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo en el 2009 tenía un dinero ahorrado. Sí. Quería pasarme a la nueva generación y tal. Sí. ¿Me dejas hablar? Mamón. Sí. Y mi elección fue una 360. De 60 gigas que en principio ya no petaban, me había informado bien por la placa y tal, ¿no? Y pillé con Halo 3, Halo Wars. Y recuerdo que en 2 años me hice casi con 60 juegos. Era brutal el catálogo de la máquina. Pero claro, llegó el 2010 y vino el enorme abandono de la máquina. O sea, los mismos exclusivos una y otra vez. Un nuevo Forza, un nuevo Gears, un nuevo Halo, un nuevo Forza, un nuevo Gears, un nuevo Halo. Acabas hasta los cojones de jugar una y otra vez lo mismo. Y el resto eran... multis, la pérdida de exclusividades y la mierda de Kinect metida por ahí. Vale que la máquina los primeros años fue increíble, pero yo a Microsoft no le perdono el abandono que sufrió los 2 últimos 3 años como usuario de consola. Oscar. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Yo creo que, a ver, hay los dos problemas que comentaba David son demasiado serios, son muy importantes, y más allá de que Microsoft haya dejado de lado 360, a mí lo peor me parece el tema de las luces rojas. A mí me parece una tragedia en el tema de las consolas, y la gente ha tragado, y en otros aspectos, en otros de electrodoméstico, habría quedado crucificado para siempre. Si es una lavadora que falla así y tal, esa marca queda crucificada para toda la vida. Pero la gente traga. Nosotros con el tema de las consolas somos muy adictos a tragar con todo lo que nos ponen. Y es una pena porque en este tema, yo creo, como decía antes, son dos losas muy importantes. Ahora bien, los 3 primeros años de Xbox 360 también dudo que se vuelvan a repetir con consola alguna. porque aquello fue mucho, ¿eh? Bueno, mi opinión es que... bueno, fue una buena consola. Una buena consola. No sé si la mejor. Yo creo que tanto PlayStation como Xbox son equiparables en cuanto a catálogo y en cuanto a calidad técnica. Pero el problema de las luces rojas, que aunque PlayStation lo sufrió también a su manera, no de una manera tan fuerte, yo creo que crucificó esta consola. Y a mí, sin duda, me hace desconfiar de la marca. Me hace desconfiar. Bueno, pues ya acabo yo. Yo también opino con Oscar que el asunto este de las tres luces rojas y los problemas técnicos es imperdonable. Es imperdonable porque tú inviertes un dinero en una consola, esperas un resultado, esperas que te dé un rendimiento al menos de X años y no te lo da, ¿no? Eso es un problema grande. Todas las consolas tienen a largo plazo, se les acaba el rendimiento. A todos se nos ha jodido el lector de la PlayStation 2 o nos ha pasado algo similar con alguna consola. Esto es así. No son para siempre. Hay que mentalizarse. Pero que una consola te dure unos meses o que juegues 4 horas seguidas y tengas riesgo de tener una muerte prematura de la consola, eso es imperdonable. Eso sí. Ahora bien, opino lo siguiente. Yo creo que si 360 no hubiera tenido esta lacra, hubiera sido de lejos la mejor consola de la generación. ¿Por qué? Simplemente por eso. Porque tiene un inicio rompedor que Sony, recordemos que el inicio que tuvo con Play 3 fue una mierda. Hubo que esperar 2 años a que la consola remontara con fuerza. Y ya os digo, si esta lacra fue la que ha jodido a Microsoft, pero ya os digo, por lo demás, yo creo que han hecho un gran trabajo y sinceramente tienen mi apoyo espiritual con One, que no la voy a comprar, no voy a comprar ninguna consola, yo os lo anticipo, pero tienen mi apoyo espiritual. Buen trabajo, chicos, vamos a ver qué hacéis la siguiente generación. Y bueno, ya sin más, acabamos aquí el especial legado Xbox 360 y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Bueno, David, ¿qué has aprendido hoy? Absolutamente nada, ya lo sabía todo. Yo con 360 pues la viví desde su primer día de lanzamiento, así que para mí es una máquina altamente conocida. Bueno, está bien recordarla y valorar sus puntos positivos y negativos. Hay que ser neutrales y creo que lo hemos sido bastante, salvo Oscar. No, es mentira. Has estado bien, tío. Un besito. ¿Qué he aprendido hoy? Bueno, que le tengo cierto cariño a mi 360 y hay algunos juegos que vale la pena tener. Oscar. Yo he aprendido que Alan Wake me gusta y que lo tengo en PC. Para siempre. No me va a romper nunca ese PC. Y ni la cuenta de Steam tampoco. Ni la cuenta de Steam me va a romper nunca. Bueno, a ver, ¿eh? Un holocausto zombie y Steam se va a la mierda. Un holocausto zombie y nos vamos todos a la mierda. Haz un backup, coño. Haz un backup, joder. Sí, tengo que comprarme un DVDs. Y bueno, que sí, que yo no quiero la 360 nunca más. Y ya está. Bueno, yo he aprendido que 360 ha sido una gran consola con grandes juegos. Descanse en paz, la echaremos de menos. Y esta semana he aprendido una cosa muy importante. Y es que he jugado un juego que se llama... Fuera aquí. The Stanley Parable y me ha parecido acojonante. De sí. Lo mejor que he jugado en mi vida. Estoy de acuerdo, es una obra maestra ese juego. Y estoy entusiasmado con ese juego, sin duda. Tienes que 360. Jugarlo. Eso iba a decir. No, es exclusivo de PC porque no ha salido ninguna consola, no ha tenido capacidad para eso. Lo conozco. Es un juegazo. Simulador de oficinas. No. Es una obra maestra ese juego. Hasta que lo pruebes no puedes saber. Y además no podemos saber de él, porque cualquier cosa que digamos es un spoiler. Cualquier cosa, no se puede decir absolutamente nada de ese juego. Un spoiler es spoiler. Vale, pues eso, hazle caso a Jorge. Este es una obra maestra, es un gran juego, ¿eh? Os lo digo. De lo mejor de este año. Vamos a ver qué nos dicen por el chat. Ahora mismo nos comenta Xfan. Yo he aprendido que después de escucharos y recordar tantas cagadas de Microsoft con la 360, me esperaré un buen tiempo para comprar la One. Y Paquirín en Saints Row dice que ha aprendido que a Bono le gustó Fable. Mucho, me encantó. Y bueno, le voy a poner aquí a Oscarín el foro para que pueda... A ver si hay algo que leer. Sí. Bueno, mientras tanto, no sé si en el chat hay algún otro comentario. Sí, Venenosis Confimosis comenta: he aprendido que Microsoft se tiene que meter por el culo el Kinect. ¿Algo más, Oscar? Sí, está cargando la web. A ver. Kili, he aprendido que Oscar se va a comprar una Wii U. Efectivamente, has aprendido bien. Ducha, hoy he aprendido que Kinect es un rotundo éxito. Sus juegos siempre serán recordados. Sí, sí. Ah, me he saltado Brutal Vomit. Hoy he aprendido que si Oscar se compra una Wii U. Hoy he aprendido que si Oscar se compra una Wii U, porque yo no me puedo comprar una 360. No, ¿por qué yo no me puedo comprar una 360? Vale. El acento se me fue. Bueno. Falta la interrogación al final. Vale. Y actualizo, no actualizo, no hay más. Qué troleo. Bueno, ya para acabar, he aprendido que este mes. Ya os anticipo, este mes la nueva generación está en el complejo de Anda. Estad muy pendientes de este mes de Complejo de Anda, porque vamos a estar a tope con el cambio generacional, con nuestro toque característico y con futuros programas muy especiales. Yo estoy hasta la polla de especiales ya. La verdad es que llevamos muchos seguidos, pero es lo que hay, porque las exigencias son estas. No, así que yo quiero más especiales. Viene la 2DS. Me voy del programa. Nos vemos la semana que viene, amigos. Muy buenas noches, feliz fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. La República. Hasta luego.